よーし、みんな行くぞ。 おー、1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 真っ白な未来、君と描いて彩る世界、裸足で決定。この日々がいつだってそう、変わらない僕の大切なメモリー。なんでだろう、意識してるわけじゃないのに、どうしてかいつも見つめていた君の背中。朝日が差し込む部屋でつぶやいた、あんな風にいつかなれるかな。僕のやりたいことは何だろう、不安で自信が持てない時も、君は何回だって何回だって眩しく光る。真っ白な未来、君と描いて彩る世界。連れてやってくる毎朝のおはよう。 y aquí rompiendo los oídos de todos nuestros participantes de Persona de Kai. Sonaste como persona de, con cáncer. También te concedo mis superpoderes de cáncer. Me imagino, después de tu super vivencia, después de tu super experiencia E3 es de esta semana, me imagino que tus poderes cáncer son, están potenciados a la infinitésima potencia. Estado Omega. Sí. Terrible cáncer ese. Después de tantos trailers. Después de tantos trailers que podrías haber visto en diferida, sí, cuando querías. Se ha dormido poco. Se ha visto mucho. Está muy loco. Oh, es lo que hay. Es lo que hay. Y lo que hay es el opening de Comic Girls Memories. Que esta serie solo mantiene su presupuesto. No, lo aumenta. Por sobre la línea, y esta serie no necesita más presupuesto, pero le siguen dando. Lo aumenta, le siguen tirando plata. Todo por el poder de Caos. Y obviamente de pechugas. Pechugas. ¿Verdad? Chivitas. Me acuerdo cuando está el capítulo, estaban buscando otro, ¿no? Otro apodo. Pechuga Jimeco. Pechuga Sensei. Me pregunto si realmente algún fan se habrá sentido decepcionado después de que la viera. Como, bueno, no importa. Es la magia de la ropa. Ponele. No sé. Así que bueno. Bienvenido a este programa número 5 de Persona Seca Justice. ¿Sí? Justice de Persona Seca de Super Drive. ¿Viste? Como así, sigue como la Justice de Super Drive, digamos, para tratar de arreglarla, sí, en el medio del vivo, ¿viste? Bueno, programa número 5 de nuestra novena temporada. Sí. ¿Sí? A ver, sí. Post-E3. Post-E3 muy dañado, que fue muy hecho mierda. Al pedo. Sí, porque te fuiste de fiesta. Sí, obvio. Con tus primos. No, obviamente, porque la E3 no tiene nada de fiesta, y menos si estás en tu casa viendo un video. Tenés que vivir la E3, ya te dije. Yo no me fui a Japón para que algún loco diga, ¿sabes? Viví Japón desde mi casa sentado. Pero yo no te dije, yo viví la E3. No, no está viviendo la E3. No está viviendo la E3, Spider. No está viviendo la E3. Vos más que tengas abierto Discord y te pongas a agarrar y ver los videos en YouTube, es como... Estamos ahí con todo el grupo de gente. ¿Cómo se ve? Podrías estar en tu cama acostado sin tener que ver... En mi cama viendo la E3 ya está, boludo. Si tenés que ver los videos y dices, oh sí, está todo re bueno. No, ahí estaría viviendo mi cama, ¿viste? Nico, ¿estás viendo el canal 20? ¿Estás viendo el canal 10? Sí, fabuloso. Bueno, bienvenidos, como ya hiciste, programa de Persona Sekai, este podcast en formato de radio, desde las medidas de Rosario, Santa Fe, Argentina. Donde se puede vivir la estrés. Donde puedes vivir la estrés hasta que viene alguien y te aborta. Como estás echando la bola con el campeonato. Pero es divertido. Pero es divertido, ya lo sé. Hay que dividir la sociedad para que sea más divertida. Así viene la cosa. Vos vivís hasta que te abortan y bueno. Hay que abortar un montón de gente de 20 años para arriba, pero bueno, lo que yo soy más... Yo soy pro partidario de que abortemos toda la generación, digamos, generación de... Digamos todos los humanos, al menos en Argentina, de 18 para abajo. Están todos hechos mierda entre. No pueden prestar atención más de 10 minutos. Segundo, necesitan internet sí o sí. Segundo, ahora están hablando para la mierda. O sea, dijiste segundo dos veces, creo que estás queriendo decir tercero. Tercero. ¿Qué sé? ¿En verdad son tan prioritarias las dos que? Sí, que no, comparten un solo punto. Son como las leyes que se aprueban, sí, con un clip. Exacto. Pero llega, ¿no? Estas generaciones nuevas son una mierda. Ya estás viejo. H está muy ruco. Bueno, dale, que querés empezar a hablar todo con E. ¿Con E? ¿Qué es eso? Con E, sí. ¿Qué? Porque las todes. Las todes. Uy, son pelotudos. No, eso sí tampoco. Bueno, así están hablando. Así van a empezar a hablar y cuando vengan con su mierda de. Ah, oh, porque nuestro lenguaje no es inclusivo. Inclusivo la pija. Sí, la pija. Así, sí, inclusivo la pija. Digo, sí, no me robo. Poronga en tu oído, inclusivo. Está bueno pues ya arrancamos. Ya arrancamos bardeando, pero... políticamente y contestatariamente a todo el, a la mitad del mundo, pero bueno, aguante todo. Así que me la chupan desde Disney, puto. Bueno, saludos como siempre a la gente que nos está escuchando a través de nuestro canal en YouTube. Y que como... todavía no se ha ido por sí. Toda esa declaración súper ofensiva. Como todos los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Ajá. Exactamente. También pueden comunicarse con nosotros visitando a personasky.moe, el sitio oficial. El verdadero centro de la internet, pues vos escarbás y viste que está la página de el fin de internet. Bueno, nosotros tenemos el centro de internet, nosotros estamos ahí, en OA, en la OA de internet estamos ahí. Capaz que no en OA, pero sí uno de estos satélites pedorro que tiene OA, uno de esos personasky. Pueden mandarnos también un mail a personasky@gmail.com, donde pueden quejarse de todas las pelotudes que estamos diciendo. No van a pasar por el orto, no importa. Pueden no que seguirnos en Twitter en @personasky y saludar a Pyro el sábado por su cumpleaños. Sí, dale, boludo. Yo estoy más ruco que Alche, pero yo tengo mente joven y todavía creo en la magia. Y creo en un montón de cosas que Alche ya perdió la fe y bueno. Y por eso le va como le va. Cuando tenés guita, Pyro. Por eso le va como le va. ¿Cómo? Bien, excelente. Él cree que. Fabuloso. Él cree que tener plata, 2 metros, músculo y un montón de trofeo de lucha libre hacen la felicidad, pero yo le tengo que explicar que no todavía. Cuando tenga mi esposa Ponja. ¿Mi esposa Ponja? Mi esposa Loli Ponja. De coletas. De coletas. Made barra. Barra cosplayer, en barra. En ese momento. Mira, así te lo digo. Vas a pensar, ¿por qué no crié antes que suba y no volaba? Así te lo digo, bajame la música. Bajame la música y poneme rever, porque te lo voy a decir así en tu cara. En ese momento en el que vos tengas tu esposa Loli con coletas y ponja y no sé qué cosa, te va a cagar conmigo, Sabel. Quien avisa no traiciona. Ay, qué gracias. Mal. Bueno. Ahí a la mitad del orgasmo Chan va a gritar un pairo y vos te vas a quedar como ¿qué? ¿Por qué de orgasmo Chan? Ay. Bueno. Ay. Y yo voy a decir, sí, la magia. La magia, sí, bueno. No te vas a dar cuenta porque vas a estar tan ciego. No, pero lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar claramente. No, con mi super oído canino lo voy a escuchar. Super oído canino, bueno. Ay. Es por el poder de la magia. Poder. Y todo esto va a pasar mientras yo esté viviendo la E3, bicho. Bueno. A ver. Saludos a la gente que nos está escuchando. Espero que haya escuchado hoy. Porque fue muy bueno. Fue muy bueno. Me encanta que encima promocioné el programa con lo que iba a ser recontra copado, ¿no? Y ya arrancamos así, bueno. No quiero imaginar cómo vamos a terminar. Ay, bueno, Melaño dice, ¿qué tal su semana, vagos? ¿Emocionados con el inicio del mundial? Sí, no. Mira, hoy llegué a mi laburo y me dicen, che, ¿viste como la ceremonia de inicio del mundial? Yo aquí. ¿El mundial de qué? Ah, no, me chupa huevo. Ah, dice, este será el programa del E3. No sé. En realidad ya tuvimos un programa pre-E3 la semana pasada. Supuestamente huevo iba a traer algo de la E3. Pero hay que ver si parece huevo después, entonces no sé. Bueno, Pyro seguirá streameando Overwatch. Debería. No tuve tiempo esta semana, pero debería. Se acabó Sakura chorreando nostalgia a manos llenas. Saludos. Sí. Y dice, # Kao Sensei Loli de la temporada. Obviamente. Sí. A la reina Loli no me la toca, pero sí Kao Sensei Loli de la temporada de cabeza. Saludos, dice Darío Alexis, y dice, hoy llegué temprano. Bien, Darío. Hola. Y de nuevo Milenio dice, algo que agradezco del nombre de la nueva temporada de Persona No Se Cae es que siempre me ayuda a recordar que tengo que lavar la ropa. Rey Dade dice, oh, estaría bueno tener un botoncito en el lavarropa que sea Persona No Se Cae. Y soy Bill. Hoy vi. Rey dice, hola, hoy vine temprano. ¿Y qué? ¿E3? Sí, tal vez. Ricardo Lira Pérez dice, hola puercos, tengo que irme, pero no podía dejar de pasar la oportunidad de mandarles mi amor en forma de besos heteroeróticos. No, guardate tus besos heteroeróticos. Heteroeróticos. Ponelos en una cajita de sinceridad y mandátelos a guardar por... Ahora me acuerdo que el chino también me había mandado saludos. Sí. Y me estaba reclamando por un póster que supuestamente le di yo. Cosa muy rara, que se lo haya dado yo. Vamos a arrancar, que yo le haya dado un póster, ya es muy raro. Que yo le he dado ese póster, es todavía más raro. Y que él lo recuerde y que yo no es tan raro, pero como pasó hace un año, o sea, podría tranquilamente, pero no. Saludos al Gino, de paso. Saludos al Gino. Le pidió un tema y que se lo vamos a pasar ahora que terminemos la sesión de presentación. Sí, sí. A ver, Milenio nuevamente dice, no me bardeen a Kao Sensei Chan, a Kao Chan, que ya consiguió su servicio. Dejá de spoilear. Yo tampoco lo sabía eso. Pero importa, dejá de spoilear. Saludos. Saludos. Entre las pelotas. Comenzó el mundial, papá. No le importa a nadie. Ahora ya no se paga. Ahora ya no hay juego del mundial. El FIFA se actualiza solo. Tomá. Como debería haber sido desde el principio de los tiempos de FIFA. Pero bueno, es lo que hay. Bien, mientras... Antes de que me olvide, y para los que le interesen, por algún extraño motivo que todavía no comprendo, Nintendo tiene una rebaja del 25% en el Zelda, el Mario & Rabbids, no me puedo acordar cómo se llamaba este otro juego de RPG que encima sacaron el 2 ellos en lugar de sacar el 1, Asuras, no me acuerdo cuánto. Y otro más, que estaban a $50, tiene una rebaja del 25%. Esto no sería importante de no ser por el hecho de que es Nintendo. Y que tres de esos juegos que tienen rebaja son de exclusivo de Switch. Entonces lo quiero recalcar ahora, antes de que alguien se avive de Nintendo y diga, che, nos mandamos una cagada, pusimos en rebaja juegos que están buenos, que son nuestros, y encima que está en nuestra plataforma. Y lo pusimos en una rebaja relativamente alta para lo que es Nintendo. Vamos a cambiarlos ahora mismo. Igual sigue siendo más caro que la mierda, pero no importa, yo esa claro. Bueno. Ah, el Splatoon era el otro. Antes que... Obviamente tiene, porque ahora tienen que promocionarlo para decir, tenemos que meter el Super Smash, así que tenemos que coparnos con los nuevos personajes. Ese Super Smash ya está revendido, o sea, no necesita venderse, pero por ningún lado. Siempre puede venderse más, Pablo, sí. Siempre puede venderse más. Y además, ¿sabes qué se vende? Kako en Alice. Sí, porque Kako en Alice. El DVD, Blu-ray, pero está un poco caro porque es difícil de conseguir, pasó hace mucho tiempo. Siempre lo dice presente con sus personajes que están cumpliendo 2 años exactamente hoy. Sí, y de por hecho, algún motivo hoy tenemos la doble. Hoy tenemos triple. Hoy tenemos una triple. ¿Una triple? Sí. ¿No eran dos? No, o sea, tenemos. Entonces, el cumpleaños, saludamos a su cumpleaños a Harada Misaki, a Tobita Yu y a Nochi. A Kiyoshi, todos de Kako en Alice. Todos de Kako en Alice, todos con diferentes poderes de los cuales no me acuerdo, pero ninguno. Y bueno, ya que estamos, vamos a saludar a otros personajes que son más irrelevantes. Hay uno que es muy bueno. Saludos a Ai Yamagata. Querela. De la saga Days. Sí. Obviamente School Days, Crow sí. Days, Summer Days, Shiny Days, Pantsu Days, Rape Days. Estaba Tackle Days. ¿Cómo era el...? Ay, no me acuerdo cuál era el que salió después del Summer Shiny Days. Era este que era el Days Fans of Fighter. Y después estaba el Days Quiz, no me acuerdo qué cosa. Pero bueno, esta es una de las... Esta... Creo que la primera que le dieron vos fue en el Cross Days. Y esta es la que se come Makoto y la que se come el otro prota. Sí. Sí. Esta se la cogen igual que... Entre los dos, entre los dos sí. Le dan. Esta loca también trabajaba, me parece, en el cafecito sí, de la mamá el de Rabbids. Cotonoja. Sí. What the Rabbids. Huevo dice, uff, este E3 está bien cargado. Sí, demasiado. Bien cargado de cosas que muchas ya estaban habladas. Igual hay un montón de cosas nuevas que no tocamos. A ver. ¿Esa es un eroge? Sí, me parece. Bueno, entonces solo nos queda saludar a Eriko Tachibana, un personaje... Del año del orto. De... Mama va... Yowakusei Shonensei. Que debe ser más o menos... Del año 1992. Sí, del año del orto. Yowakusei. Creo que este era un OVA, no me puedo acordar qué carajo era. O sea, mi mamá es como una... Mamá es estudiante de cuarto grado. Así. Qué bien, súper para esta época. Esa era la época de la violación femenina. Era una loli con todas las letras. Sí. Bueno, too much loli. Vamos con el tema que pidió Melanio. Dale. Antes de que se nos vaya el tiempo. A mí no me pasa nada, yo recuerdo todo. ¿Y qué pasa? Dice que se nos vaya. Y si te va el tiempo, siempre. Por eso decís que está destruido, que no dormiste bien, que. No dormí bien, puto. Estos días no sé qué es lo que hace que me despierte estos días, porque el poder del despertador no es. Vamos a escuchar el tema que pidió justamente el Gino. Pidió el tema Super Driver de la segunda temporada de Susumu Miyaharu Hino Jutsu. Uy, este tío. Es viejísimo ya. Ya para esta época ya. Gino, de onda, comprate DVD nuevo, boludo. Ya la música de cosas de Cowboy Bebop ya no va más, boludo. Está bueno Macros de Remember Love, pero comprate DVD nuevo, boludo, ya fue. Actualizate. Han pasado como 30 años de la última vez que escuchaste música de anime. Así que bueno, vamos a escuchar Super Driver, el tema interpretado por Aya Hirano, obviamente en su momento cuando todavía era popular, sí, todavía, hasta que se volvió no super perra y... Tú tenías un coso, su... Y después todo la perdieron por Twitter y... Su topo en el cerebro, ¿viste? De hecho, la figura... Creo que ya la figura... En Japón, las veces que vi figuras de Susumi ya estaban medias baratas. De hecho, a mí vendieron un set de 3 muy barato. Debe ser como el... coso, ¿cómo se llama? Es como que ahora está medio blasfemado. Ya sé, pero digo, debe ser como el Massinger de plástico que venía con la revista de... Ay, ¿Top Kit? No, pues Top Kit tenía los muñecos de cosas. Mortal Kombat mezclado con diferentes cosas, ¿no? Ay, ¿cómo llamaba la revista esta para...? Pero bien, bien para nene, bien didáctica. La Bichiken. Sí. Esos muñecos súper de molde, con 3 movimientos. Bueno. Vamos a escuchar entonces Super Drive, el opening de la segunda temporada de Susumu Miyaharu. Me gusta. Volvemos a los que personas acá de Super Try. Pero así, así te lo digo. Tenía un separador para estos casos. Pero falló. Pero bueno, las cosas fallan a veces. Como el respeto de la chica. Como la vivencia del otro. Claro, esa es la posta. Esa falla siempre. No, esa es la posta. Sí. A ver. A ver, a ver. Bueno, vamos a comenzar este resumen de noticias de la semana, que empieza con noticias de manga, que por cierto viene muy de recuerdo. Bueno. Viste cuando te aferras a tu obra y no la querés soltar y de un momento dijiste, bueno, la dejo. Rumiko Takahashi. Y después volviste. Rumiko Takahashi. Y dijiste, para, como que mejor la retomo de nuevo. Rumiko Takahashi. Bien, Dragon Ball. Dragon Ball. La séptima edición de la revista Manga Time Kirara. No digas Dragon Ball porque está por salir el Dragon Ball nuevo, entonces digo que ofende. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué te molesta? ¿Eh? ¿Por qué te molesta? No digo que me molesta, digo, alguien se puede llegar a ofender por robar. ¿Y si roba mamá? Tarado de Toriyama. Lo que hizo fue agarrar y dijo, ja, mirá. Tiene unos poderes fruta en un momento indicado y ya está. Obvio, son los poderes Toriyama. Hice personajes todos peteros excepto el protagonista, bueno. Bueno, así va. Como venía diciendo, la séptima edición de la revista Manga Time Kirara de Kobunya ha anunciado que Kaki Fly lanzará un nuevo manga de Keion, titulado Keion Shufli, en la entrega de agosto de la publicación a la venta. The Revenge of Azulian. The Revenge. The Rise. The Rise of Azulian. The Rise of. Uy. Uy. No, el título completo es Keion. Uy, this is my moment. Bueno, como viene diciéndolo, va, este nuevo manga va a comenzar en la entrega de agosto. Se llama Incho Kill the Nol. En la revista Manga Time Kirara, que va a salir a la venta el 9 de julio. La imagen promocional describe a manga como un, así como un super título, un nuevo movimiento musical. Comienza la fusión. Comienza la función. La líder. Ah, la fusión, tío. Yo me imaginé a todos haciendo fusiones. Nada, sería si fuese fusión de músicas con música fusionada, algo así. Tipo, o sea, salsa ahí, tecno. No, pero ahí nacía Uyuy. Bueno, comienza la función, la líder toca la batería. Bueno. Y nada, no, o sea, al menos lo que reza la imagen es como que. ¿Qué le pasó a Ritsu? Es como que no son los mismos personajes de antes. Y claro, ahí se extendió la leyenda, ¿viste? Con Love Live se fueron todos a la mierda y arribaron otras. ¿Te conoció John Coma de que se encontró el tesoro de la habitación otra vez? Se publicó entre 2007 y 2010, recopilándose en 4 tomos. En 2011 llegaron 2 secuelas que. La primera está bien y la segunda no. Que finalizaron en 2012 la obra de origen, como ya sabemos, a 2 series de animación para televisión y una película. Y el fenómeno Moe, sí. Prácticamente dicho. El nuevo ajuste a un estilo de diseño de personaje súper redondo, así. Sí. Y al retar. Como ya diciendo, todas las producciones animadas estuvieron a cargo de Kyoto Animation. Sí, eso es lo que hay que más reconocible de K-On, o sea, el inicio del nuevo movimiento, nada más. Es lo más rescatable de ellos. Eso, y que hizo popular en los grupos, los clubes de música ligera, de música ligera en cosas. De música, en las escuelas. Gracias a eso tenemos grandes series de música, así como super orquestas, super zarpadas, chicas piano, como todo. Acá Rea dice el tema que sonó recién, ¿de qué anime era? De una tanda de ovas que salieron solamente para web. Yo no las vi. ¿El tema? No, dice el tema que sonó recién. ¿Qué anime era? Era de Sasumiya Haruhi. Ah, no, pensé que habías pasado la de cosa, no. Segunda temporada. No, me quedé colgando con lo que hablé con Ancho. Mirá el opening, está bueno, pero no mires la serie porque te va a dar cáncer. No, en realidad sí puedes mirar la serie, pero cuando veas que un capítulo se repite, salta 3 capítulos. La segunda temporada no. La segunda temporada, no sé, para mí es como que si ves un semilla, necesariamente tenés que ver la segunda temporada para bajarte, porque. Si no, no vas a, si no vas a quedar muy, digamos, vas a quedar muy bien con una serie que al final es como que se cagó en todos. Sí. Se cagó en todo, a todos los que les gustaba, se cagó en todos. Sí. Entonces para mí eso no. Pero puedes mirar la primera capítulo. ¿Por qué esta serie que estuvo tan buena y nadie le sacó una tercera temporada? Porque bueno, se cagó en todo el mundo por eso. Saludos a Alan Mercer. Bueno. Igual la película estuvo buena. La película estaba buena. Pero digo, después de la decepción de la segunda temporada que fue prometida por años. Aparte, creo que la película estaba buena porque todos queremos mucho a Nagato, por eso estaba buena la película, no por otra cosa. Por otro lado, la cuenta oficial de Twitter del autor del manga Pop Team Epic o Pop Team Epic. ¿Esa cosa tiene autor? Sí, tiene autor. Pensé que lo sacaban de... lo filtraban de un post de Reddit o alguna cosa así. Como decía el autor de Popute Piku, se escribía Tariño. Biku Okawa fue suspendida recientemente. Por el momento Okawa no ha hecho ningún comentario público al respecto. Se acabó la merca. Y por ende no sabe el motivo real tras la suspensión. Desde las redes son muchos los que creen que puede deberse... Se le acabó la merca. Puede haberse debido a una serie de reportes en masa por parte de los haters de Okawa. Otros atribuyen la situación a varios comentarios controvertidos realizados por el autor, incluyendo un tuit en junio del 2017 donde decía tener ganas de matar a quien hubiera diseñado los accesorios que usaban las tiendas de Lawson. O sea, los combinis de Lawson. Bueno. La reciente oleada de sensibilidad extrema en Twitter no es una novedad. Sí, porque de onda, para no puedo poner nada. Habituados a internet. Por eso yo sigo poniendo porno en Twitter, porque algo, me la chupan. Algo que se considera exagerado en muchas ocasiones cuando hay suspensiones de este tipo. Lo cierto es que Okawa usaba su Twitter básicamente para promocionar su obra y no de otra forma más proactiva como hacen otros autores. A todo esto un saludo muy grande a La Pared, que es un gran seguidor del podcast del Tumblr oficial de Persona Se Cae. Saludos, Pared. Y siempre postea y siempre pone boludeces. En realidad es el Tumblr oficial de Pyro, que es Pyro No Se Cae. Pero es como que quedan las iniciales, parece que dice Persona Se Cae. Pero... se disfraza, es camaleónico. Alden Mercer dice saludos y también dice quiero lolis y un tema de sinfobia. Sí, yo también quiero lolis. Sí. Toda la loli vida. A ver. Volvamos a gracias a Tumblr y suscríbete al Tumblr de Persona Se Cae, que esperes el podcast junto a Tumblr.com. Volvemos a tema de manga. El número 17, el tomo 17 más concretamente del manga Barakamon de Satsuki Yoshino ha revelado que la obra finalizará con su siguiente tomo, el número 18, que se pondrá a la venta el 12 de diciembre de este año. Falta todavía una bocha, pero bueno. El último capítulo se llama Barakamon. ¿No te acordás, ¿Sí? Barakamon? Bueno. Sí. Yoshino lanzaba el manga. Pero el autor puede tener un desvío así en último momento y por eso fue cae en su depresión en el inicio de la segunda temporada. Igual Satsuki como que es nombre de mina. Me suena. ¿Qué nombre de mina? Satsuki. Creo que es un nombre bipolar, ¿viste? De todo. Neutro. Neutro. Bipolar. Sí. La real término. Es como que a veces eso. A veces está bien y a veces no. Pero todo al mismo tiempo. A ver, bueno. Como ya diciendo, Yoshino lanzaba el manga en el año 2009 y Square Enix era quien lo publicaba. Se publica, mejor dicho. Sí, a falta de pachinkos y reediciones del Final Fantasy X, sí. La obra inspiró una adaptación televisiva animada de 12 episodios en julio de 2014 y después y también una secuela de su spin-off, que era... ¿Cómo era? Handa-kun. Que no estuvo bueno. Para vos. Ah, para mí fue gracioso. No, según Backup Dates, Satsuki Yoshino es mujer. Según Backup Dates. Bueno, volvamos. Para los que no recuerden, Barakamon está protagonizado por un genio del shodo de 23 años llamado Seishu Handa. Que se muda. Que se muda a las remotas islas Goto con la... Que no hay una pija, literalmente no hay nada. Obviamente, que están en la costa oeste. Obviamente esto es para influenciar su genio y su genialidad y su genialosidad. Sí. Bueno, justamente ahí Handa ha vivido toda su vida en la ciudad, así que en este nuevo ambiente como que interactúa demasiado con la gente de la isla, lo cual no le copa tanto. Se ve obligado a interactuar con la gente de la isla, que no le copa tanto. Los cuales van por contractores por la calle y que entran a su casa por cualquier parte, menos por la puerta. Es un pueblito muy chiquito donde la puerta no tiene cerradura directamente. Además, la casa de Handa acaba siendo un punto de reunión para los niños de la isla, en especial de Naru. La Loli buena onda. Sí. Se extraña a justamente. A Naru. Sí. Tiene un personaje muy copado. En el marco del Festival Internacional, del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Netflix ha revelado que la serie B The Beginning tendrá pronto una segunda temporada. Bueno, interesante, no esperaba que continuara. La primera... Así que vuelve el asesino loco y el super detective. La primera temporada de la serie constó de 12 episodios que Netflix publicó de forma simultánea en todo el mundo. Que tienen un director súper de mierda, voy a aclarar que es una serie que está dirigida súper para la mierda, pero bueno. Como iba diciendo, se emitió de forma simultánea en todo el mundo el pasado 2 de marzo. Kazuto Nakagawa, que trabajó en Parasite Doll y justamente Production ENG, se encargaban de crear la serie. Bueno, calculo que esta es la última noticia. No. Última no. Vamos a decir, esta la noticia donde todos de nuevo dicen de nuevo, pero bueno. A ver. ¿Todo de nuevo decía? No, de nuevo no. De nuevo como. Creo que ya estaba muy esperado, pero bueno. El número 29 de este año de la Weekly Shonen Sunday de Shogakukan ha revelado que el manga Ginosaji. Otra vez. No me digas, sí, se canse, está en hiatus de nuevo. De Hiro Murakawa entrará en hiatus nuevamente. ¡Qué hijo de remil puta que es! A partir de la próxima entrega de la publicación. El manga acababa de volver de su anterior hiatus, el pasado... Un capítulo hizo. Hizo dos capítulos. Dos capítulos, hijo el de remil. El pasado 23 de mayo, con el número 26 de la revista, recibiendo nuevos capítulos en los tres números posteriores. Vale, todo tres capítulos. ¿Qué hizo? Una página entera de Bucho y pintura vaca y se fue a la mierda. No hizo nada más. Por el momento no se ha indicado fecha para el regreso. Como ya saben, la historia está protagonizada por Hachiken. No diría pueblerino, como se llama esto. No es pueblerino. No, por eso no es pueblerino. Citadino. Que se quiso hacer el pija en los ranchos y le resultó medio mal. El número 10 de la Universidad de Tokio que no sabe ordenar. Sí. Bueno. Que justamente se va o... Que come chanchito con culpa. Se va a un instituto de agricultura, justamente. No, al instituto, porque tiene uno solo, acuérdate. Al instituto de agricultura para agarrar y ser el mejor y así poder entrar a una gran universidad. Sí. El tema que, obviamente, como es un instituto de agricultura, no solo va. Sus materias. Además de las regulares. Junto a mucho aprenderé. ¿De dónde salen los huevos de los pollos? Katsudon. ¿Qué come? Tengo que engordarlo. Tengo que engordar. Bueno. Como iba diciendo... bueno, el tema que justamente sus materias, además de matemáticas y otras cosas, entre las cuales era bueno. Ajá. Como que acá le van sí, a decir... Sí, eso es como hora... súper efímero. Es hora de que alimentes a tu cerdo. ¡Muérdete, puerco! ¡Muérdete, puerco! Así que bueno. El tomo recopilatorio número 13 supuestamente sabía. Bueno, el tomo recopilatorio número 13 revelaba que en junio de 2015 la serie estaba como ya en su próximo final. Ponele. Próximo. Ponele. Encima tiene 13 tomos, ¿no? Para una serie de este tipo es re poco para el tiempo que salió. Hace bastante que está. Por eso, encima en 2015. Sí, sí. recién se fue que anunciaron eso. Y ya estamos 2 o 3 años criticando del anuncio. En el tiempo que está tardando en sacar 13 tomos, One Piece va por el. Debe ir por el tomo 77, más o menos. Está bien, es otro tipo de historia. No hemos andado reclamándole cosas, pero veía pila. 13 tomos, nada más. Desde la empresa de análisis crediticio Tokyo Shoko Research informaban esta semana que el estudio de animación Production EMS comenzaba a consolidar su deuda el pasado 7 de junio desde TSR, que vendría a ser la sigla de la empresa que ya mencionamos, de análisis crediticio, alegan tener fuentes que le indican que la compañía está cerrando los trámites legales necesarios para declararse en bancarrota. Bueno, por el momento el propio estudio no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, y en la web oficial la información más reciente es del pasado mes de diciembre, cuando comentaban la mudanza de Hikari Gaoka al distrito Nakamurabashi. O sea, ambos en Tokio, pero justamente el estudio se mudó. Sí, pero es como un toque más lejos de la puerta del Digimundo. También Hikari Gaoka. Sí, eso es lo que pasó con que están poniendo pobre. Sí, te alejas del Digimundo. ¿Ves? A mí nunca me va a pasar. Desde TSR aseguraban que Production EMS entraba el pasado mes de diciembre en una fase de reestructuración con la intención de reducir su escala. El pasado mes de diciembre, el animador... Ahora sí, GIFs. El animador Teru Miyazaki comentaba vía Twitter que el estudio que un estudio, el cual quedaba implícito que era justamente Production EMS, no pagaba a sus animadores. Shh, tranquilo. El susodicho se fundaba en lo que fue el año 2013, iniciando su camino con Inari Konkon en 2014. El estudio se dedicaba en su mayoría a animación de soporte y productora de anime. Sí, a producir el famoso estudio de asistencia. Sí, pero también tenía, cuando no era asistente, justamente producía sus propias series o adaptaciones. Entre sus trabajos se encuentran series como Data Live 2. No está mal animado, tengo que decir. Tiene un montón de robo, tiene un montón de cosas robadas, de escenas calcadas y animación recopilada y un montón de boludeces, pero no está mal. Hybrid Heart, Magical Academy Ataraxia. Ataraxia, bueno, esta sí. Es la de los. Este es Hybrid Heart. Sí. Age, Academy Ataraxia. Justamente que tuvo por lejos el capítulo con peor animación de la historia de los últimos. Digamos, de los últimos 5 años. Bastante, bastante flojo. Pero el más choto, o sea, de onda, era como loco. No dibujá ni. Ni la sombra, era como que eran totalmente planos. En un momento los personajes, uno era más grande que otro y después eran iguales. Era CG, era... No, ni siquiera era CG, no tenía ni plata para eso. No, pero digo, era como ver una novela visual directamente. La cama súper planísimo. Toma medio cuerpo para arriba y la gente hablando con movimiento reciclado. Sí, fue el episodio del trío ese, encima era re importante. Era re profundo. Se ve que no era tan profundo porque te diste cuenta de la animación. High School Fleet, obviamente. Pero no estaba mal High School Fleet, está bastante bien. Animado está bastante, bastante bien. Y la historia también. A mí me gustó. Pero todos recordamos al almirante. Ah, sí. A mí me queda mal la capitana andando en barquito. Andando en moto acuática, digo. Active Raid es horrible, pero es horrible por historia. Es malísimo como historia. Es una poronga como historia. Y el CG es baratísimo. Ore de Twitter ni nadie más. Ore de Twitter me gustó. Por todos lados, está bien. Shinmai Mao no Testament. O la propia película de Sora no Toshimono. O Sora no Toshimono. Final Eternal My Master. No está mal. Pero no daba para que lo continuara. O sea, el infierno moco verde no me gusta, me parece una chotada. Y no vi el OVA nuevo, así que no sé. Y la película de Sora no Toshimono está muy bien. Además, y con, digamos, como su más reciente trabajo, finalizado, obviamente, es Takunomi. Es de las locas que toman. Sí, pero eso es súper barato. Y son 5 minutos. No, de hecho son 15 minutos. Pero está bien animado, no está mal. Sí, está bien animado, pero es baratísimo. Obviamente. Y se notaba que obviamente lo producía porque estaba obviamente auspiciado por todas las empresas que ponían plata para que le hicieran promo. Bueno, sí, ahora nos paga Quilmes y misteriosamente todos los protagonistas, las mesas, los vasos, son todos de Quilmes. Del año dice, dale Alche, pasá mis temas de Sinfogear, boludo, desde 2015 que te vengo rogando. Bueno, flojala, ya pareces loca histérica. No, no. El día que termine, no, mejor no tiro nada, porque ya veo que lo digo y termino, pero... a ver, Malena dice, los capítulos más deformes de la animación son el capítulo 5 de Dragon Ball Super, el capítulo 9 de Marchen, o no sé, o no, Marchen. ¿Cómo mierda se llama esa última serie? Marchen, no sé. ¿Qué serie de mierda? Ahora sí, dos últimas noticias que van relacionadas. Para que sea de Magical Girl y la esté puteando yo debe ser bastante fulera. El número 28 del semanario Young Jump de Shueisha ha revelado que el manga Tokyo Ghoul Re de Sui Ishida llegará a su final dentro de 3 capítulos. Y como la super dropié esta serie, ¿no? Me chupó un huevo, la seguí bajando, pero me chupó un huevo de tener un capítulo tirado por la computadora. Si no hay ningún retraso, el capítulo final se publicará el 5 de julio. El pasado mes de febrero ya se anunciaba que la obra entraba en su arco final. Cuando termine con algo, la voy a empezar en el celular, porque me chupó un huevo. A su vez, dicho número también confirma que la adaptación animada del homónimo manga contará con una segunda temporada en octubre. Primera... la voy a tener que ver para a ver si mejora el algo después. Tranquilo, padre, no se me junta nadie. Bueno, la primera temporada de la serie se estrenó el pasado... La primera temporada de lo que es Tokyo Ghoul Re se estrenó el pasado 4 de abril y va a constar de 12 episodios. Con Kaneki, después que le hicieron la lobotomía y se lo violaron por todos lados. Le pusieron un traje de policía fetichista y se la creyó el boludo. Adahiro Watanabe, que trabajó en Soul Buster y Super Lovers Me, es el director de la serie bajo Pierrot. Chuji Mikasano regresa desde las dos primeras temporadas de Tokyo Ghoul. ¡Qué logro! ¡Qué copado! Para hacer los guiones mientras un genio. ¡Para que me aplaudo! Mientras que Atsuko Nakajima, que trabajó en Ranma. Otra gran, ¿viste? Un conjunto de genialidad todo acá. Y Sakamoto Desha. Reemplaza en el diseño de personajes a Kazuhiro Miwa. Sobre todo Sakamoto tenía un nivel de diseño de personajes que era fantástico. Acá la pared pregunta si vamos a hacer quiniela mundial. Saludos, pared. Sobre todo, me lo voy a hacer en la semifinal. Así me aseguro de errarla, pero con toda. Bueno, Ishida publicó el manga de Tokyo Ghoul en las páginas de Weekly Young Jump de 2011 a 2014. ¿Cómo murieron al pedo esos árboles? Continuando con su secuela Tokyo Ghoul Re en octubre de 2014, en la misma revista, el tomo recopilatorio número 15 de la obra se puso a la venta el 19 de marzo, estando fechado el tomo 16 para el próximo 19 de julio. Dame un marshmallow porque esta noticia es muy amarga. Bueno, a ver, la web oficial del estudio de animación de Studio Trigger ha lanzado una cuenta regresiva para que finalizará el próximo sábado a las 12 horas en Japón. Estoy comiendo marshmallow en vivo, sí. Aunque la web no da pistas sobre qué puede ser esa cuenta regresiva, algunos usuarios indican que han encontrado alojada en la web la imagen que acompaña a estas líneas y que apuntan a una colaboración entre el estudio Trigger y la desarrolladora de juegos Arc System Works, que trae muy bien, muy lindo, Guilty Gear y la última Dragon Ball FighterZ. Muy bien todo lo que acabas de decir, me coparía así un juego de pelea Arc System de Trigger. Estaría muy zarpado. Sí, estaría bueno. Pero es muy bueno. Yuko Forever. Aparte tiene que ponerse a laburar, pues ya esta semana salió el 20 de Darling y ya falta poco para terminar. Después Trigger queda libre para hacer la suya y hay que ver. Es que ya tenían otro proyecto para julio, me parece. Obviamente, ya empiezan a trabajar con este ya teniendo otro, pero... No, pero había otra cosa, me acuerdo que justamente iba a trabajar uno de los fundadores de Trigger, que habían anunciado a principio de año, justamente. Bueno, no me acuerdo. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Así ya podemos pasar a otra cosa. Por el resto son todas noticias de la 3, así que ya todos sabemos. Hay cosas que no. No se escucha nada. Debo recuperar. No se escucha nada. Bien. Bueno, los que estén conectados con el sabor. Este no. Es difícil. Bueno, no importa. Vamos con el ending de Last Periods. Okawari. Perdón. Owarinaki. Owarinaki Granzen no Monogatari. Wisman. No them. ¡Suscríbete al canal! We are the wise man. Momento mágico. Decide mágico. De Cine Mágico. Sky, Super Dry. A ver. Uy, esto se los tenía para la semana pasada, pero bueno, hubo muchas cosas en el medio. Tuvimos invitados. Un saludo a Fonti. A ver qué tenemos acá. Personas de Kai Cine. ¿Qué tenemos acá? Es la pregunta. Sí, personas de Kai Cine. ¿Cuál es el key de la cuestión de toda esta boludez? El tema es que esta semana no fui al cine, porque de onda no encontré nada que valía la pena y hacía mucho frío, así que la garcha. Estaría bueno ver la película de Guillermo Francella, ¿no? Animal. Sí, Animal, estaría bueno. Tiene, hasta ahora le está yendo bastante bien. Tiene un tráiler interesante. Sí, tiene onda. Bueno, del medio de toda esta boludez, la semana anterior había roto mucho las pelotas porque quería ver The Isle of Dogs. Es la nueva película de Wes Anderson. Entonces dije, bueno, no se pudo la primera semana, vamos a la segunda semana. ¿Qué pasó la segunda semana? Los conchudos de acá que reparten las películas se les ocurrió, así como que no tuvieron mejor idea, que agarrar una película que está perfectamente bien y la sacaron de cartelera. No le bajaron el horario, no la movieron, no. Y entonces la sacamos, así. Dijeron, pará, tenemos la película de Han Solo y también tenemos la película de Jurassic Park. La gente va a querer rever al cine por estas dos películas chotas más tenemos todavía. No, es que en realidad fue más triste porque la película de Han Solo ya la tenían en cartelera, sí. Y la de Jurassic Park todavía no se había estrenado. No, pero se estrenó justamente esa semana que lo sacaron. No se estrenó esa semana, se estrenó una semana después. Entonces como que... ¿Eh? Y me sacaste la... Y aparte tenía la de los gnomos esto que hace como 2 meses que está en cartelera. Sí, esa mierda. Por eso es como... loco. Sherlock Gnomes. Sí. Sherlock Gnomes. No, la de gnomos al ataque. Gnomos al ataque. Sí, una cosa así se llama. No, yo recuerdo la de gnomos era Sherlock Gnomes. No, hay una que se llama gnomos al ataque, una cosa así, que está hace como 2 meses. Está desde antes de que se estrenara Avengers. Y todavía sigue en cartelera. Veamos, sí. Vos continúa. Bueno, entonces después de quejarme, putear mucho, mirar para arriba y decir ¡la concha de tu madre! ¡Joke de mierda! Y un montón de otras cosas. Que a todo esto, Joke por algún motivo fue la única cadena que trajo esta poronga. O sea, es como... Son los únicos que la trajeron y media pila me la ponen en un horario re de mierda. Un solo día y después la sacan. O sea, no terminé de entender qué carajo pasó ahí. Y lo mejor es que ningún lado dice qué carajo pasó ahí. Ah, The Incredibles. Es como, dale, digo, no... Sí, pero creo que se estrenó esta semana. Es como, no termino de entender qué fue lo que pasó. Y después me pongo a fijar y digo, bueno, capaz que la película hiere el sentimiento de alguna clase social que se cree afectada por algún comentario de la película. No, o sea, no, para nada. Y después miro a ver, digo, bueno, capaz que la película no está tan buena o no sé qué. No. 8 es la base en todos lados. Y tiene premios festivales y un montón de cosas. Y aparte la película fue súper anunciada, que la iban a traer. Había póster por todos lados. No, de hecho no había tantos. Bueno, pero había póster y hace... Había pósters, pero 4 meses cines, que sabemos que está esta película. Pero en la cine, justamente. Sí. Afuera del cine, no. No, ya sé, pero hace como 4 meses que sabemos que está esta película. Lamentablemente, afuera del cine, no. Y es como que no entiendo qué mierda pasó con esto. Pero bueno, ya fue. Váyanse todos a la concha de su madre. Llegué a mi casa y la bajé y me la pueden recontrachupar de Urano. Van todos a la mierda. Peliculón a todo esto. Pero bueno, a ver, ¿de qué carajo se trata la película? No la voy a spoilear porque tengo ganas de que la vean. Bueno, se actualizó el teléfono, qué maravilloso. Espectacular. Sí, a ver, ¿de qué carajo se trata esta película? Esta es una película hecha muy al estilo de coso, muy al estilo del stop motion. Maravilloso stop motion, zarpado stop motion. Tengo que decir que el nivel de claridad con esto, creo que él y Troika son lo único que tienen este estilo de calidad. De tengo la re idea de lo que estoy haciendo. Fantastic Mr. Fox. Sí, bueno, por eso, pero... No, pero por eso digo, Wes Anderson y el estudio Troika, el que hizo Cubo. Y puede ser, o sea, a mí el de Cubo no tengo las cosas, pero... A ver, ¿de qué va esto? Esto nos cuenta un momento histórico en una Japón muy ficticia. Sí. O sea, es muy gracioso que Wes Anderson eligiera justamente Japón para hacer esto. Obviamente está cagándose en un montón de gente cuando está haciendo esto, pero no importa. Eso lo van a entender después cuando vean la película. Vamos a llamarlo que en un momento del no me acuerdo exactamente qué año en Japón, se suscitó. Vamos a empezar de mucho más atrás. Un momento legendario en la historia de Japón nos cuenta que durante una guerra un clan de perros vivía en paz tranquilamente hasta que llegó el hombre. Cuando llegó el hombre se pudrió todo, arrancó una guerra de la concha de la lora, hubo muchas víctimas de los dos lados, hasta que en un momento vamos a decir que el clan de humanos obviamente estaba incitado por los gatos malignos. Entonces, ¿qué pasó? En un momento llegó un niño, se pasó al lado de los perros, se pasó al bien y lideró a los perros a la victoria total. Entonces, una victoria total y aplastante, y después fundó un reino de paz y de armonía y de productividad y de la maravilla. ¿Y qué pasó? Obviamente eso perduró durante el tiempo, pero los gatos, como son muy conchudos, se quedaron dolidos con esto, en este pequeño detalle. Y eso perduró durante décadas que después se hicieron siglos, y eso quedó. Ahora, en el presente, tenemos, vamos a decir, en los augures de una época un poquito del pasado, tampoco tanto, en Japón se están... Están saliendo lo que vendría siendo las elecciones para el nuevo gobierno. Y entre las elecciones para el nuevo gobierno, el candidato a elegir, el candidato elegido para gobernar Japón es el primer ministro. El primer ministro de Japón es. Ay, no me sale el nombre de este tipo. No, pues tampoco tienen nombre así tan. Kobayashi. El primer ministro Kobayashi, que es un tipo. Acá que, dice mayor. ¿No será un alcalde? ¿Más que presidente? La verdad que no estoy seguro. No, me parece que era el presidente, porque estaba haciendo cosas presidenciales. ¿Cosas presidenciales? Sí. Presidencial. El tipo agarra. Casualmente el loco tiene un misterioso tatuaje de gato en la espalda. Sí. Que pasa totalmente desapercibido. El tipo agarra y crea una ley en pos de un problema muy actual que a todo el mundo lo tiene preocupado. Algo que se llama la Dog Flood. ¿Qué es la Dog Flood? Es una especie de epidemia que ha surgido repentinamente en los perros. Esta enfermedad hace que, los síntomas de esta enfermedad son noctambulismo, hiperactividad, vista como distorsionada, agresividad, es como la rabia, pero sin la rabia. Sí, o sea, no es, ¿cómo te puedo decir? No es mortal como la rabia, uh-huh. Pero hace que los perros se vuelvan medio locos, sí. Y ataquen a la gente de vez en cuando. Y el loco te asegura que también, en un caso puede llegar a afectar a los humanos de alguna manera, en un futuro quizás, no sabemos, pero el tema es que la Dog Flood es muy contagiosa. Y se vuelve totalmente epidémica en toda la isla, ¿no? Y no la pueden parar. Entonces el loco, en su total altruismo de gobernador, crea un nuevo edicto, con lo que hace que agarra una de las islas, una de las islas más pequeñas de Japón, la que casualmente estaban usando como tiradero de basura, sí. Y decide enviar a todos los perros a la isla. De la manera más bruta posible, o sea, metiéndolos en una jaula y tirándolos con jaula y toda la isla. Y después que pase lo que tenga que pasar. Y como primer, así como para demostrar su lealtad al pueblo, y vamos a decir que le jode poder hacer esto, sí. Al primer perro que envían es a su perro personal, que no es tanto su perro, es el perro de su hijo. Sí. Que, ¿cuál era el nombre? Se llamaba Spot, me parece que era. Ahora tú. No, era tú. Duke es otro. No, sí, creo que me parece que es Spot. Bueno. A pesar que no está. El tipo Rex, ¿sí, no? ¿Eh? ¿Tienes Rex? No, Rex es otro. Hay un montón de perros, ¿eh? Bueno, como no tenés Spot acá. Sí, sí. Bueno, el tema que... ¿Me estás diciendo que IMDB me está mintiendo? Sí. Así tu cara te lo digo. Con esa cara te lo digo. Bueno. El tema de que... Bueno, no importa. No importa un segundo. No importa. Acá dice vos. Sí, ese es vos. Ese es vos. Vale. Bueno. Bueno, el loco llega, obviamente llega a la isla. Qué cagada, en la isla no hay nada y todo es una mierda. Pero de a poco la isla, vamos a decir que se empieza a llenar. Se empieza a llenar y sin control, sin comida, casi sin agua, en medio de la basura, con una enfermedad que te hace volver medio demente. Bien. Sí, te hace volver demente. Te hace volver medio demente. Bueno, entonces como que los perros empiezan a sobrevivir de la manera en la que pueden. No, algunos pelean, otros deciden simplemente quedarse ahí y morir. Otro la pasan y... Ahora sí. Sí. Y bueno, y se va viendo cómo se resuelve la situación. Es muy gracioso todo el tema, porque una vez que ya están en la isla, vos tenés como los perros empiezan a hablar entre ellos, y los comentarios que tienen son buenísimos. O sea, hay uno que era Rex, que le caen, el tipo es como el tipo del chisme. Sí. O sea, el tipo siempre tiene la posta del chisme de algún lado. Y nunca ser sabe informado. De dónde mierda lo saca. O sea, nadie sabe de dónde poronga lo saca, y en un momento se lo plantean en la película. Che, ¿dónde mierda sacas todo esto? Dato aclaratorio, Rex es Edward Norton. Y vos es Bill Murray. Y vos es Bill Murray. Bueno. Y el cast sigue así. Sí, sí, no super zarpado el cast. El cast que tiene es buenísimo. Y yo te digo, hay un momento que esto es muy de él, porque está muy bueno. En un momento agarran y se arman como dos banditas de perros. Sí. Que obviamente empieza como la segregación social. De un lado empiezan a quedar todos los que son de dueños y del otro lado todos los callejeros. Uh-huh. Y en un momento agarran y como la isla todavía sigue siendo usada como vertedero de basura, de vez en cuando cae basura. Uh-huh. Que es lo que con lo poco que están comiendo ellos. Entonces por ahí le cae una bolsa así de basura y se acercan dos y se empiezan a ver como acá se armó, nos vamos a romper todo, prepárate porque nos vamos a hacer mierda. Y se están acercando así, se miran y uno agarra y dice, y por ahí dice, bueno, y en el clima, pero en el clima de total violencia, el loco dice, para, bajemos un cambio. Primero, ¿qué tal si nos comportamos civilizadamente? Abrimos la bolsa y nos fijamos si vale la pena morir por esto, porque capaz que adentro hay una lavadora y no nos sirve para nada y nos vamos a la mierda. Entonces se agarra y abre y por ahí dice, un poco de pollo podrido y un sanguchito y un pan de hace 2 meses y medio pedazo de carne. Sí, vale la pena, vamos a entrar a la violencia. Y entran a darme, nos hacen mierda. Está muy bueno. A todo esto la película, como... no sé si Hotel Budapest, porque no la vi. Pero Fantastic Mr. Fox, viste que tenía esta boludez de que está muy dividida en... Sí, en capítulos. En capítulos, bueno. Sí. De Isla de Pest también. De Isla de Dog también. También, por ejemplo, si por ahí llegan a ver... a veces lo pasa Isata, a veces no, pero... Moonrise Kingdom también. Ah, Moonrise Kingdom, sí. Moonrise Kingdom tiene... También está... En general están divididas en capítulos. Sí, sí. No, pero pensé que era una cosa de Fantastic Mr. Fox, porque está basado en un cuento. Entonces los Tenenbaums no me acuerdo realmente, porque también es de... Los... ¿Cómo era el nombre completo? De Royal Tenenbaum. Sí, sí, era. Pero el nombre que le había puesto acá, porque esta Fox la pasaba todo el tiempo. Isat lo pasa. Los Millonarios Tenenbaum. Una familia, sí, no sé acá. Sí, sí, sí. Algo de Tenenbaums era. Una palabra antes, Tenenbaums. Sí. Los excéntricos, ¿no? Excéntricos Tenenbaums. Sí, puede ser. Bueno. Ese no me acuerdo si lo vi una sola vez y no me acuerdo. Yo lo vi un par de veces, pero no me acuerdo exactamente, pero me parece que no. Bueno. Igual creo que es una de las primeras que por ahí no se le nota tanto la firma de... Sí, capaz que en ese momento no lo dejaban aceptando, no lo quería. Pasa de 2001 también. Bueno, como le decía, la película está muy dividida en capítulos. Creo que son... No sé, no les voy a decir cuántos capítulos son, pero son bastantes. La joda es que en el medio de que está pasando todo esto, un avión llega a la isla y se hace torta contra la isla, porque de onda venía o sea, la venía pisteando como un campeón. Y era como el primer juego de simulador de aviones que vos tenías en la PC, que estaba re bueno hasta que te diste cuenta que no sabías aterrizar. Sí. Bueno, esa cosa. Viene, se hace posta contra la isla en el mejor estado de hacerse mierda. Y del avión sale The Boy. Sale un pequeño niño. Un pequeño niño que en la película vamos a conocer como Takashi. Takashi es un pequeño niño de 10 años que ha llegado a la isla. Con una misión super noble y super simple. Él quiere recuperar a su perro y se va a cagar en todo lo demás para recuperar a su perro. Y por eso, Takashi, desde acá yo te banco. Es como decía justamente Billy Madison. No es como perdió a su perro y solo lo buscó durante 3 horas. Cuando tienes un perro, tienes una responsabilidad, no te quedas. Lo buscas 3 horas y después lloras. Mueves el trasero. Lloras y no mueves hasta que lo encuentras. Para ustedes, Milenia, que lo único que hacen en la vida es sentirse triste por las cosas que le pasan. ¡Chúpela! Entonces Takashi llega a la isla. Y en la isla se encuentra con un grupo... Afortunadamente se encuentra con un grupo de perros que, si bien están infectados con la Dog Flux, igual que todos los demás, la Dog Flux está... O sea, es un tema súper de los medios, de... Sí, es súper mortal y te vuelve... No, o sea, sí, los vuelve que tosen, estornudan, tienen hambre, están hiperactivos, no duermen. De vez en cuando tienen arranque de violencia, pero porque... Los tiraron en una isla llena de basura a morir. Pero no están locos los perros. Y esto también hay que decir, Takashi no habla con no entiende el idioma de los perros. No. Ellos sí entienden el de Takashi, más o menos. Y Takashi más o menos los interpreta a ellos como puede. Pero tampoco es como que hay un diálogo en el medio de ellos. Voy a decir, cuando se reúne con este grupo, el grupo de, vamos a decir, un grupito de 4 perros que ya estaban ahí, que eran Rex, Boss, ¿cuál era el otro? No me puedo acordar cómo eran los otros dos. Estaba Rex, estaba... Era él. Ese justamente es vos. Sí. No. Hay un montón de perros, disculpe que me estoy confundiendo con esto. No, ella todavía no. Duke. Digo que es el que te digo que tiene todos los chismes de la vida. El Rex. Otros sí, bueno, ahí me está fallando el dato. Bueno, pero era un grupito de cuatro a los cuales se le une cosa. Se le une voz. Que voz era el uno de estos perros de vamos a decir, un perro de la calle, un puro negro. ¿Júpiter puede ser? No, Júpiter lo encuentran después. Que era como... Sí, o sea, es el más violento. Porque es un perro de la calle que durante su vida le ha pasado mal. Pero es el que más o menos guía la... No se convierte en el jefe absoluto. Porque es muy democrático. El estado de gobierno de los perros es bastante, bastante democrático. Y eso lo termina de cagar un poco. Pero es el que más o menos va guiando toda esta boludez. Es el que le tiene bastante... No sé si desprecio, pero como en la desconfianza absoluta a Takashi. El que más bronca le tiene a la gente por tirarlos en el medio de la isla. Un montón de cosas. Y bueno, y mientras ellos van, va a empezar toda la búsqueda por Spot. Por lo que es toda una isla súper cagada a palo, súper desértica, llena de perros y un montón de otras cosas. Mientras que está pasando todo esto, en otro lado, directamente en las oficinas del gobierno, y dando un discurso increíblemente emotivo, Teresa, ¿cómo era el profesor? Watanabe. Un profesor Watanabe, un científico muy dedicado, el cual preparó todo un... ¿cómo decir? Una exposición al público de qué es la Doc Flux, qué carajo hace, qué es lo posta que hace, que, o sea, cómo se contagia. Y le está recordando a la gente que... ¿cómo se llama? Que los perros nos han ayudado durante muchos, durante miles de años, que nos han bancado, que nos han cuidado, que somos unos mierda por agarrarlos y tirarlos en la isla y se pueden ir todos a cagar, y que si le dan un par de meses nada más, o por lo menos un mes, él promete desarrollar una cura completa a la Doc Flux para que ya nada pase. Obviamente el tipo es abucheado por todo el público presente y prácticamente no exiliado, pero es como le quitaron todo el soporte de gobierno, lo mandaron una patada a la calle y comela. Obviamente el mayor está súper contento con toda esta bolude. Y él, el profesor, va a ser uno de los que se van a encargar por su propio lado de intentar desarrollar la cura del Doc Flux. Otro lado de la historia, mientras está pasando toda esta boludez, tenemos la historia de una pendeja de secundaria, que a esta sí que no me puedo acordar cómo carajo se llama. No, porque es una pendeja japonesa, no se llama Tracy. Es más, no me acuerdo, a ver, no me acuerdo si tenía nombre. ¿Era la loca del afro? Sí, sí, exactamente, la loca del afro. Exactamente. Si vas a casa. No, pero está bien. Es al menos. Tracy Walker. Ah, se llama Tracy Walker. Tracy Walker. Si lo dicen en la película, lo dicen una sola vez. Va. El tema con esta pendeja, o sea, es una pendeja de secundaria. Típica. Vos la ves de lejos en el curso. Y es directamente la mira con la que no te tenés que juntar porque te va a romper la cabeza. Pero no, o sea, es que al margen de ser buena piba, es como la revolucionaria de su curso. O sea, mientras que los profesores le enseñan, le tratan de enseñar así, es la quilombera, qué está pasando, no sé qué, la loca directamente, muy por su lado y muy a modo... O quizás en otra época de que vemos nuestros brasieres. Quizás en otra época. La loca agarra y dice: No, pará. esto es lo que estamos diciendo, no está para nada bien, y yo quiero que todos lo entiendan, que todos entiendan el tema de estamos agarrando a los perros, que son los que siempre nos han bancado, los estamos metiendo en una jaula y los estamos tirando a una isla porque están resfriados. O sea, media pila, ¿qué carajo le está pasando a la cabeza a todo el mundo? Y en el medio de toda esta boludez tenemos un gobierno que aparentemente está conspirando para poder lograr todo esto, y esto es una fucking conspiración. O sea, ¿por qué todo el mundo no lo está notando? Y recordemos que en la noticia tenemos a este Takashi, que hizo lo que ninguna persona de todo este país ha hecho por los perros. O sea, se subió en avión y se fue a tirar a la isla él solo a buscar un perro, y es un fucking héroe, y todos ustedes son unos hijos de puta. O sea, ¿qué mierda les está pasando en la cabeza? A partir de ahí arranca todo un arco de la conspiración de ella. Ella tiene la posta, pero tiene la posta de todo, que hay como... No sé dónde lo saca, pero la mina es súper brillante, la boluda que está haciendo. Y bueno, o sea, las películas tienen esos personajes que a veces tienen esas deducciones. Sí. No, pero aparte tiene unas deducciones. Al margen sacadísima de la... así de que tiene la posta, como loco. No, pero al margen de las deducciones que tiene ella sobre todo lo que está pasando, sí. Que sí, es la posta, tiene unas deducciones sobre ella misma de lo que está pasando. En un momento se pone a analizar, analizarse ella misma sobre lo que está pasando y la manera en la que está encarando esto. Y es muy buena la resolución que saca con eso. Sí, es un peliculón. Está. Creo que dura una hora y media, una hora cuarenta, una cosa así. Está muy bien hecha. Lo que está bueno, está muy bien animada. Además, que se nota mucho en las últimas películas de Wes Anderson. Es que tiene un tipo de. Digamos. De cámara que es muy cerrado. Sí. Y es muy plano. Entonces. Como que le da cierta profundidad al. Digamos, a la escena. Sí. Y eso como que en un momento se hace muy muy evidente, pero está bueno porque le da otra dinámica a la película. Sí, para el tipo de animación que él usa, sí. Esa cámara es perfecta porque, o sea, pone súper evidencia la manera en la que lo está haciendo y ahorra un montón de espacio y de tiempo de plano y de edición. Sí. Si eso vos lo haces con una animación media floja, te caga la vida, porque con eso ves todos los errores del mundo, pero acá el tipo no se le nota lo bien que hace las cosas. No. Igual, de todas formas, está bueno cómo juega con este tipo de cámara. Puedo jugar mucho con el espacio y a veces hasta te da gracia la forma en cómo interactúa el personaje con otro personaje o incluso con la misma escenografía. Hay momentos en donde la película parece romper la cuarta pared, porque te miran de frente, sí. Y te hablan a vos, ¿no? Te están, o sea, te están, pareciera como que te están hablando a vos, y está muy bueno. Eso, bueno, lo van a notar mucho, o sea, por ahí si arrancan justamente con Fantastic Mr. Fox o justamente con Moonrise Kingdom, eso es muy evidente. Sí, pero que tiene. Esas caras, las caras de Fantastic Mr. Fox donde te miran así súper perdido de... muy bueno. También está el Budapest. Tiene igualmente el loco lo maneja muy bien, incluso cuando no es animación stop motion, cuando no es animación. Así que está bueno verlo con actores reales. Sí. O sea, el tipo la tiene bien. O sea, sí, la maneja muy bien ese tipo de cámara. Y creo que justamente lo que últimamente le está dando mucho resultado y como su propia firma de a la hora de producir una película. De dirigirla. Tiene un muy buenos planos de primera acá, o sea, sí, de primerísimo primer plano, tiene muy buenas cosas. Isle of Dog. Isle of Dog. Sí. O sea, isla de perros. Sí. Si no, ya digo, siempre está bueno ver, o sea, la filmografía que tiene, ya digo, los últimos momentos, está bueno Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom y Hotel Budapest, que justamente se haya ganado un Oscar. A todo esto, voy a aclarar. ¿Cómo se llama esto? The Isle of Dogs es una película muy artística. O sea, es muy artística en un montón de sentidos. Es muy de autor. Ponele, tiene cosas como que. Como la película pasa en Japón. Los personajes y los perros todos hablan en inglés. Pero todo lo que son las partes del gobierno y los noticieros están todos en japonés. Y no están subtitulados. Están no están subtitulados. pero no es japonés fruta. Sí. O sea, si vos entendés japonés, vos entendés lo que dicen. Sí. Y están diciendo la posta. Pero la persona que no entiende japonés, para ellos y pero está bien, o sea, es la idea que tiene el loco. O sea, sí, tanto es sí, como este gobierno, como escuchar un gobierno mudo, una cosa así, como muy de autor de él. Pará, y justamente la pendeja, entonces, ¿en qué habla? No, la pendeja habla en inglés. Por eso, Trace Walker, por eso, entonces sí, entonces no es un personaje japonés. No. Trace Walker. Tracy Walker. O sea, sí, es un personaje japonés, pero se llama Tracy Walker, no me pregunté por qué. Sí, pero es rubia y tiene ojos. Sí, sí. Tiene ojos prácticamente caramelo y... Sí. ¿Y siguen con ese apellido? Ya te dije, lo deben haber dicho una vez, pero no. Se me hace que no. Pero bueno. O sea, estaba en la escuela. ¿Qué tiene que ver? Ya sé, pero... Yo he visto digamos, extranjeros con uniforme de escuela que justamente están yendo. Sí, sí. Y de hecho, hay una escuela que justamente está pensada... o sea, decía como que era... La Gaijin High School. Era una escuela que justamente decía que al menos estaba orientada a estudiantes chinos, indonesios, yanquis... ¿Qué quilombo? No me acuerdo si franceses y ingleses. Que ser yo le saqué una foto, así que después de última las paso. Pero sí, encima lo más raro que entré ya estaba. No sé si ya habían entrado a clase. El tema que. Casi un misterio. Vos lo ves caminando y decís, bueno, calculo que estarán yendo a la escuela. Y luego lo seguís en un momento y en un momento los perdés, a pesar de que son muchos caminando. Ya sabes por dónde se metieron, entonces nunca había ido a carajo hasta la escuela. Al menos yo no. Tampoco quería quedar como... El super stalker. El super stalker, como... Tenés cuidado con los extraños. Cuando camino a la escuela y bueno. Eso hubiera reformado tu punto. Bueno, no sé. ¿Recomendación de esta película? O sea, ningún tipo de recomendación. Agárrensela, búsquenla en internet, bájenla, véanla online, me chupo un huevo, o sea... Había unos... Todavía en Argentina... Creo que habían unos pocos Jokers que todavía la tenían. Última consulta en su cartelera si todavía está, veanla en cine. Sí, obviamente, re contra da. No se vayan con la que, no, sí, la sacaron. No, es un peliculón. Está ahí, muy buena. Si justamente la ven en algún cine chico, vayan a verla igual. Sí. Está para verla en cine más que eso. Especialmente porque va a salir un rato hasta que calculo salga el DVD, sí, el Blu-ray y por ende tengamos una buena versión ripiada. Igual yo la noto muy película de festival, pero de, o sea, en el buen sentido, o sea, no es un bardo, no es un boy, no te van a aburrir, no, es un peliculón, se van a cagar de risa, la historia está buena, tiene un giro de la historia que está buena, que era innecesario que lo tuviera, pero está muy bueno el giro que tiene. Los personajes están muy copados, los actores son todos de la concha de la lora. La verdad, una lástima, y no puedo entender cómo mierda esta película se le ocurrió ni sacarla de cartelera. No lo entiendo. Bueno. Pairómetro para Isle of Dogs. Pairómetro es... Sí, echarle más carne al fuego hacia la banca. Bien. Así que bueno. No le mando el gran asadazo porque tiene sus cositas, pero... Dignísimo, o sea, de 8 es imposible bajarla. Es imposible bajar esta película de 8. Sí, la última película de Wes Anderson, Isle of Dogs. Así que. Acá, Fernando, Francisco Muñoz dice: hola, ¿qué tal? Acá desde Chile. Saludos, Francisco. Saludos, Francisco. Y saludos también a Leo Acuña. Saludos, Leo. Gente. Y a Darío Alexis decía de qué estábamos hablando porque se había ido un rato. Y The Isle of Dogs. Recomendación para esta semana, si es que todavía no saben, si todavía la tienen en cine y quieren ver algo copado que no sea una película de superacción o una tipo del regreso de la nostalgia. Sí. Así. Si no quieren ver Increíbles 2, ya fue. Creo que yo no. Yo sí, yo la quiero ver, pero en un momento me había olvidado que existía. Bueno. A ver. Vamos con un tema entonces. Vamos con el segundo opening de Nanatsu no Taizai. Imashime no Fukatsu. Siempre estuvo muy bien Nanatsu no Taizai, pero esta temporada está muy, muy buena. Titulado Ame ga furu kara niji. Nijiga y está interpretada por, creo que es un dueto, una banda que se llama Sky Peace. Así que como diciendo, vamos a ir con el segundo opening de la última de la nueva temporada de Nanatsu no Taizai, Nanatsu no Taizai y Marshmallow no Fukatsu, y bueno, por el poder de Escalón. Oh, Estamos de regreso con esto que personas se cae. Marshmallow, digo, Super Dry. Super Marshmallow Dry. Super Marshmallow Dry. Momento anime. Tené cuidado si te cae en ese agujero por ir a por así. Momento anime. Con un... De hecho, ya está muerto. Creo que si de hecho que caiga en ese agujero, va a ser que esté ahí eternamente y nunca va a caer. Y en esa eternidad va a adquirir vida, porque obviamente de tanto azúcar que tiene, harina, obviamente. Y el paso del tiempo. Oh, magia. Entonces va a empezar a crear sus propios organismos. Y en un momento conquista la tierra. Le conocemos como hongos y después obviamente en un momento el va a evolucionar tanto, va a crecer tanto ese hongo que va a tener pato y va a decir ¡papá! ¡Papá! ¿Cómo pasó Mario Bros? Y así empezamos este momento de la entrevista. Pero no, a ver, pero eso se cae. Eso va a ser lo más cerca de una loli que vas a tener. A ver, pero eso se cae. Hongo-chan. Pero eso se cae. Sección de anime. Vamos a hacer una cortita. Y encima de todo, pedida. Porque justo hoy me estaban hablando de esto. No me acuerdo si era Darío que lo había mencionado en el Twitter. Pero eso se cae. Vamos a hablar, para todos los que no tengan idea o los que sí tienen idea de lo que acaban de escuchar, para toda la gente del multiverso bricolor. Vamos a ver, esta semana, y para el disfrute de los viejos y los jóvenes, tenemos una cosa de viejo estilo, pero bastante, bastante nuevecita. Tan nuevecita que todavía sigue saliendo. Esta semana vamos a hablar sobre Hisone Tomasotan. ¿Quién es Hisone? Hisone es un montón de cosas. Pero bueno, a ver. Tomás. Esto vendría siendo un cuento, si se quiere. Una historia tranquila, con un poco de fantasía, envuelta en un halo de misterio. Relaciones humanas, forzadas, por supuesto. Y... ¿por qué no un bestia final? Ponele. Pero antes de llegar a todo ese tema, les voy a tirar los datos técnicos y vamos a continuar. Hisone Tomasotan es una serie de TV estrenada el pasado 3 de abril y que todavía sigue en emisión y que en este momento lleva, creo que 9 capítulos. Y en espera de un próximo desenlace porque es una serie de 12 capítulos simplemente. ¿Pero de qué va exactamente esto? Quizás ni ellos estén muy seguros de qué carajo va esto. A ver, arrancando esta historia, en una de, voy a decir, la prefectura de Gifu, en Japón, voy a decir, en un tiempo presente, y en una base aérea del gobierno japonés, conocemos a nuestra prota, que vendría siendo Hisone Amakusa, Amakazu, de unos alrededores 25 años de edad, más o menos. Sí. Hisone es una chica. Pero por el diseño de personaje no aparenta tanto. No aparenta tanto, pero sí, tiene más o menos 25 años. Hisone es una chica sin muchas habilidades, incluso las más básicas. O sea, le cuesta interactuar con la gente, sus capacidades administrativas no son las mejores. Y físicamente, con suerte, llegaría al promedio el día que se esfuerza. Y no. no tiene el... voy a decir... Dynamite Body, que le ayude en su vida para superar todo esto. No, no es rubia y superficial y está re buena. No, no, para nada. Pero, o sea, casi cualquier aspecto, Hisone es un personaje de relleno. O sea, de esos que plagan los fondos de series, que se sientan en la primera fila de la clase solamente para hacer parecer que hay alumnos en la clase y que están llenos de... O sea, los que vos ves en sombras caminando en la ciudad de Tokio cuando alguien más habla. Eso que están en CG y... Eso que están en CG y no terminado. Sí. Bueno, eso es Hisone. Voy a decir... y no conforme con ese, con todo esto, Hisone tiene un problema todavía más serio que voy a detallar a continuación. A ver, bueno, como se esperaba de un personaje así, su vida no ha sido muy glorioso. Tiene sueño de volar, pero se tiene unas patines no, y un riel mágico. Para nada, para nada. Y esa abuela de verdad, la que vos estás diciendo, lo logró hace mucho tiempo. Bueno, pero como le venía diciendo, con todas estas características se puede asumir que Hisone no la pasa del todo bien. No ha tenido una vida llena de logros y superación personal. O sea, tras terminar sus estudios con cero amistades... por lo menos nadie que recordar, nadie quien llamar, y sin una idea fija de qué carajo hacer para ganarse la vida, porque de otra ya terminaste de estudiar, tenés que hacer algo. Hisone consiguió trabajo gracias a unos conocidos de la familia y por cosa de la vida terminó trabajando en las oficinas administrativas de la base aérea de Gifu. O sea, calculo que fue a la escuela de oficiales para esto. Nunca detallan muy bien, pero la loca tiene un rango y se calculó que algo hizo. Si no fue a la escuela ahí mismo, algo hizo para entrar ahí. Algo habrá hecho. Sí, sí. A ver, su trabajo. Esperemos. Igual no sé cómo. Si no es particularmente destacada de nada. No, no. Capaz realmente era oficinista, capaz ni siquiera, capaz haces tu curso de entrenamiento oficinista militar, es como... Sí, sí, pero es como que tiene un rango ahí adentro. ¿Tiene arma? ¿Tenía un arma reglamentaria? No, no, no, no, no, pero bueno, rango no lo requiere, pero bueno. Bueno, no, entonces, no para sé. Mí recibió su entrenamiento de una semana para... Y hay veces, oficial oficinista. Hay veces que te lo pensás lo del entrenamiento de la semana, pero bueno, como dije, su trabajo era medio monótono, en su mayoría, o sea, nada de sorprenderse de un lugar donde todavía sufren los pactos de desarme y donde lo más que pueden hacer es entrenar a algunos pilotos y una que otra misión de reconocimiento para no perder la costumbre. Y así Hisone hacía su trabajo como ella podía. Pero acá es donde salta su problema real. O sea, al tener poco contacto con la gente y no poder controlar muy bien sus pensamientos y emociones, la chica tiene serios problemas de nulo filtro cuando se la presiona un poquito. O incluso hasta suele hablar sin darse cuenta, creyendo que solamente está pensando las cosas. Como no está muy acostumbrado a hablar con la gente, a veces delira un toque. Esto y un montón de mierda acumulada han dado como resultado una lengua bastante afilada y que ofrece, voy a decir que ofrece una máquina de insultar o poner en mal medida a un montón de gente, o a por lo menos al que le escuche. Obviamente ella sabe de esto. O sea, no es que le resulta ajena que tiene esa lengua de mierda. Y voy a decir que por tratar de no hablar mucho o hablar bajito, voy a decir que la loca se esfuerza por que no le salga o por ser notada muy poco, y tanto esfuerzo termina presionándola un poquito de más y es del efecto rebote. Un día como cualquier otro, Hisone recibe una orden de la oficial Kakiyaya, la segunda al mando de la base, para que vaya a llevar unos papeles a, voy a decir, al oficial al mando de Hiroshi, el cual se encontraba en el galpón más alejado de donde estaban ellos. Ella no tenía la más mínima gana de ir, así que una cosa llevó a la otra y Hisone se larga una de las suyas, y sin darse cuenta, o sea, se la quedan mirando todos, o sea, sin poder reaccionar realmente a la, puedes decir, a la supuesta chica que casi ni hablaba y de vez en cuando venía y nadie se daba cuenta que estaba. Pero se manda una muy fulera, sobre todo su visión superior. Y bueno, y o sea, obvio, ella se da cuenta cuando hace esto, y voy a decir que estaba totalmente prendida a fuego, tenía que salir de ese momento, de ese lugar, lo más rápido que podía antes que se les pasara el trauma. Así que la loca agarró y dijo: bueno, bueno, bueno, entonces me voy a llevar los papeles y chau. Bueno, después de perderse un poco por la base, o sea, no la culpen, la loca no salía de la oficina. O sea, y después de recargar un poco de energía gracias a un yogur mágico que estaba tirado por ahí, Hisone por fin termina llegando al dichoso hangar. Pero antes de poder encontrar a quien busca, vamos a decir que una figura monstruosa emerge de las profundidades, y antes de poder gritar, repentinamente es engullida viva de un solo bocado por Paranito. O sea, por supuesto que este no es el final de su vida. Quizás lo hubiera sucedido mejor, pero o sea, y no tener que pasar por todo lo que le viene. Pero bueno, lamentablemente se va a tener que bancar la experiencia de que la vomiten y otras cosas. Pero no se puede tener todo en la vida. O sea, ella está ahí, completamente choqueada, bañada de jugo gástrico, y seguramente con menos preguntas de las que debería tener en ese momento. Y es acá cuando Hisone, quien empieza repentinamente a recibir elogios del oficial Hiroshi, y los presentes que están ahí, quienes la felicitan porque ha sido elegida como la nueva piloto de la unidad especial OTF. Damn. O sea, pero ¿qué onda con OTF? Sí, sí. ¿Qué onda con la bestia esta que come gente? Bueno, paso a explicar. O sea, según lo que le instruyen a ella, antes existían los dragones. Todavía siguen existiendo. No seamos forros, pero bueno. Antes había un cacho más. Y bueno, y ellos han ayudado a la gente desde la antigüedad, y conforme fueron menos, o sea, se los ocultó como para preservar su existencia. A grandes rasgos les estoy diciendo, hay más historia que esto. Voy a decir que los gobiernos han ido pasándose este secreto, y obviamente usándolos cuando ha hecho falta. Y para, voy a decir, para controlarlos, se han aprovechado de dos factores importantes. El primero es que son realmente dóciles, pero eso no quita que sea un bicho de gran tamaño y que sea un problema todo el tema de tener que ocultarlos y toda la bolude. Entonces, voy a decir, el método que encontraron fue perfeccionar una, o sea, durante los años, ellos han perfeccionado una especie de armadura corporal con ciertos movimientos y ciertas posiciones que puede tomar el dragón, y esto lo camufla como si fuera un avión de verdad. Entre comillas. Entre muchas. Lo camufla. No, pero o sea, son reaviones hasta que vos lo ves. En el caso del dragón este, que nosotros vamos a conocer primero como Tofu. Que después lo vamos a conocer durante la serie como Mazotán, él es un F-15J. Es re F-15J. Bueno. El otro punto importante es que al parecer... Los Targaryens. El otro punto importante es que al parecer los OTF, que es algo como organismo transformable fantástico, ponele, una cosa así, parece no sentirse motivados a volar sin un piloto. El mismo, ese piloto, o sea, ellos tienen que elegirlo y no puede ser cambiado o reemplazado. Por lo que ahora Gisone ha sido, voy a decir, promovida de rango de oficina a piloto militar. Felicidades. Por eso dije, tiene un rango la loca. Ahora tiene, ahora tiene rango. Ahora tiene un rango. Antes tenía rango. Antes no tenía nada. Antes creo que no tenía. Sí, antes que me parece que no tenía nada. Ahora tiene rango. Ahora tiene un F-15. Ahora tiene un F-15J. Bueno, por supuesto que grandes cantidades de shock afectan a su vida, y es todo muy comprensible. Ahora de la nada debe aceptar ser piloto de un ente extraño, lo cual significa dejar que esta cosa la engulla entera para poder volar desde su interior, apretando las entrañas del bicho, porque así se controla. O sea, te metes el... Sí. En su esófago y le apretás la garganta para que vuele. todo tiene un traje con un hop super técnico, pero básicamente es apretarle el estómago para que acelere. No, lo está asimilando. Sí, de pedo. Bueno, acá arriba dice Gisone ama Amakusa, dice hija del señor Chichi Amakusa. Sí. sobre todo en el gobierno de Gifu, tendría mucho sentido. Bueno, y también tiene que aceptar un embarazoso traje muy favorecedor, tener que tomar muchas clases intensivas de pilotaje y otras de control de OTF. Para no morir, básicamente, para no morir estrellada en su primer vuelo. Tener que guardar uno de los secretos más importantes de la nación y quizás del mundo a todos los que conoce directa o indirectamente, excepto de los que estén directamente asociados al proyecto. Y por si esto fuera poco, soportar la competencia. O sea, por otro lado tenemos a Nao Kaisaki, que es otra candidata de piloto de la base Gifu. O eso es lo que ella cree. O sea, como parte del equipo de tierra del proyecto TF, ella soñaba, ella soñó toda su vida con ser elegida por Mazotán, de la misma forma en la que fue su madre hace muchísimo tiempo. Pero eso va a decir que simplemente no pasó. Y ha tenido que hacerse, que bancarse, rondar por los hangares todos los días y tratar de establecer una relación con el dragón de todas formas posibles, sobornarlo de todas las maneras posibles, pero no hay caso. O sea, posiblemente esto potenció mucho el carácter de mierda de motoquero de Nao. Y ahora, como voy a decir, como cereza del postre, llega una oficinista, la más X de toda la base, y Mazotán la elige así como a toque. Se entienden muy de golpe y está todo bien la vida. Igual la ve a la otra que te odio profundamente, pero no puedo matarte porque sería el pedo, te odio. Y a pesar de haberse, voy a decir, declarado abiertamente la guerra con Gisone, Nao terminará entablando una extraña relación de compañerismo con la otra chica, con la chica de la lengua afilada, por el simple hecho de que Gisone es una tarada y realmente entiende la mitad de las cosas que le está diciendo Nao. Bueno, esto será solamente el primero de muchos pasos que, voy a decir, que la chica con problemas deberá afrontar para convertirse en una piloto decente. Y por supuesto que a esto le vamos a agregar relaciones que se van a empezar a desarrollar con Mazotán, el cual sorpresivamente resulta ser más profunda la relación que va a tener con él de la que ella pensaba en un primer momento. No le va a quedar otra... que voy a decir que empezar a conocer a otros pilotos de OTF que van a empezar a salir por otro lado, con los cuales también va a tener que empezar a convivir forzosamente, porque así es el gobierno. Y voy a decir, y aprender a llevar una situación muy complicada ante una misión bastante jodida que cumplí en el final. Acá Rey de ahí dice, ¿cómo se llamaba las, cómo se llama este anime de Pyro? Así que verlo. Hisone Tomasotan. Sí, o como le dicen así resumido, Himaso. Himaso. Bueno, voy a decir que todo esto mezclado con dragones transformables, chicas con muchos problemas, una gráfica muy particular pero muy cuidada en muchos aspectos, secretos del gobierno que se van a ir revelando, y a medida de que todo vaya llegando al final, voy a decir que podría llegar a una situación en la que todo esto acabe para todos. A ver, ¿qué más les puedo decir de la serie? A ver, el creador de esta serie, Shinji Hiroguchi, Shinji Higuchi, digo, voy a decir, reconocido director de Nadia. Sí, sí. También fue el director de Bandred en su momento. Creo que es empleado con Wonson. Casi se funde. Sí. Y también lo. O sea, como co-creadora tenemos a Mario Kada. Que es el creador de lo que vendría siendo M3 o Kiss Sniper. Y todo esto está hecho por el estudio Bones. Que a esta altura realmente no necesito presentarles al estudio Bones. Realmente el estudio Bones lo que está haciendo es como. Tiene sus cosas. Este es un anime original. Sí, esto es un anime original. Pero digo, tiene muchas cosas del estudio Bones de. Que está haciendo. Que parecerían ser de medio pelo. Pero vos te los quedas viendo y te das cuenta enseguida que tienen calidad y son del estudio Bones. Es como esta que está pasando. Que sacaron en Netflix al mismo tiempo que ve The Beginning. Como ya, Aiko Incarnation. Te das re cuenta de que es coso. De que es del estudio Bones y es una re buena serie. Bueno, actualmente están con poco en el Hero Academia. Sí, exactamente. Aiko Incarnation. Sí, es muy buena serie. Aiko Incarnation, muy buena. Vieron encima de Bungo Stray Dogs. Sí, que... o sea, sí, estuvieron bastante, bastante ocupaditos. Y con lo de Boku no Hero Academia, te puedo asegurar que están súper ocupado y así todo tuvieron tiempo para hacer esta serie, que no le debe haber resultado para nada fácil porque tiene un estilo totalmente diferente. Y pero es más original, es original, tienen sí. Cierta libertad con eso. Sí. Y aparte, mientras estaban haciendo esto, estaban preparando la película de Boku no Hero Academia que se va a entrenar dentro de 2 meses. ¿No sabías ese dato? ¡Spoiler! Eso sí estaría para que la trajeran al cine. No tendría sentido, pues sería re raro, pero estaría bueno. Como director del proyecto, le toca a Hiroshi Kobayashi. Es el mismo director de Kisniver, el cual, o sea, si bien no es el mejor director del mundo, puedo decir, tiene bastante tiempo en la industria. Sumándole Kisniver, el tipo trabajó. Puedo decir que, o sea, sí, Kisniver es el trabajo más flojito de Trigger, pero no es un mal trabajo. O sea, el tipo por ahora nos viene entregando una serie perfectamente en condiciones, la serie está buena, tiene un ritmito medio lento, una serie muy tranquila, pero por ahora el loco creo que nos está mostrando todo lo que quiere, no la está cagando. ¿Cómo va a terminar toda esta historia? Ni idea, porque ya estamos en el coso, es una obra original, estamos en el último arco, no sé bien a dónde lo quieren llevar, ya nos revelaron más o menos dónde, cuál es la problemática central de todo esto, pero ya en el último arco meten como 5 personajes nuevos y ya no sabe para dónde va. O sea, no sé si pretende. ¿Cómo es Studio Bones? A lo mejor suele dejar una. Abierto o para una segunda temporada, la verdad que no tengo ni idea. Creo que lo pueden resolver, pero no sé. Me parece que se van a quedar medio cortos. O lanzan una película. Sobre las seiyus, les puedo decir que Hisone la pueden sacar como Senyanori, vendría siendo la chica tanque, lo que vendría siendo Strike the Blood, sí. La otra hacker. También lo pueden sacar como Sarara en Log Horizon, Stama en la saga Widox. Sí. O no suena como Sarara. O es Momo. Es Momo Kawamoto en Sakatsu no Lion. Ah, listo. Ya me lo respetaste. ¿Viste? Estaba hace modo de pendejo. Es más Momo. Y encima hace del gato. Sí. Y de Shiro-chan. El, suena como el gato, Hisone. Hisone suena mucho como ese gato. Nao, por su lado, Shizuki, Yuki Yura. Lo cual es un dolor de huevo que sea Itsuki, pero bueno. Kumiko, Hibiki Euphonium. O por qué no, Hiyori, Sanja Sanyo. Y es bueno saber que gente de Sanja Sanyo siguió trabajando. Sí, sí, sí, sí. Y voy a decir, aunque solamente se ocupe de hacer ruiditos, Masotan es interpretado por un tal Matsunoyo Kanda, que es un artista de Rakugo, y este es su único papel hasta la fecha. Lo cual es muy raro, porque este es un artista de Rakugo que vive en Tokio, que lo hayan grabado para específicamente esto, y que este sea su único trabajo en la industria de este tipo. Es como raro. Tenía ganas, buen amigo, sí, del director. Dijo, che, ¿querés hacer un dragón? Dale. Es raro, es raro. Encima sí, bueno, capaz le gustó, capaz, sí, sí. Capaz que el director incluso fue a una, de sus presentaciones y le dijo, che, grabame vos esto. Vos tenés como voz de dragón. No, vos de, no, porque no habla Masotan. Ya sé, pero digo, vos tenés voz de dragón. La voz que tenga. No sé. Así que hace. No sé, teoricen, no tengo ni idea qué onda con esto. Capaz le confesó que en secreto él quería hacer un dragón en su otra vida, pero. Puede ser. Che, yo me siento. Sentía dragón. Por la ideología de géneros. Él quiere ser él dragón. Es un dragón. Él es un dragón. Bueno, a ver. Existe. Sí, lamentablemente. Igual que Gira. A ver. Punto intermedio para esto. El opening y el ending de la serie son gran cosa. O sea. Que. No puedes tener todo, Pyro. Sí, ¿no? Sí, sí. No, o sea, puedes tener todo. No sorprende de un estudio que últimamente va bastante tranqui en todo lo que sea openings y endings. Particularmente yo les puedo recomendar el ending, que es lo que más le va a dejar, porque es gracioso. Es muy gracioso, muy de un estilo muy propio. El opening no zafa tanto. Pero bueno. Es muy X. Bueno, y más o menos eso vendría siendo todo. Es un buen programa para, voy a decir, por el momento. Ya superó el punto medio, así que ahora lo único que podría llegar a bajarle un punto sería que tuviera un final choto, cosa que no creo que tenga. O sea, la serie ya garpa por sí sola. No sé, podemos bajarle un punto si se cae al final, pero más que eso no podemos hacer. También como dato extra, el capítulo 9 tiene el mejor título del mundo. Pero así te digo, el mejor, el capítulo 9 se llama y bueno, y hay otra cosa más interesante. Sobre verlo, acá sí pueden tener un pequeño tema. No está saliendo por los canales normales. O sea, básicamente está saliendo con Crunchyroll, sí. Pero aparentemente está bloqueado por zona. Porque yo no lo vi en la tirada de Crunchyroll normal. Está bien, yo no tengo Crunchyroll, pero por lo general estas cosas aparecen en la tirada normal y yo no lo vi tirado por ahí. Por la tirada normal, por la tirada de los que por le la roban, tirada de lo que se ve acá. De los que le roban a Crunchyroll y de lo publican como por, suyo. Por eso, es como que no está en la tirada de eso. Lo que sí te puedo asegurar es que está en la tirada de zona de Estados Unidos. Sí. Ahí está con subtítulos en inglés y lo pueden ver. Tranquilo. Por otro lado, si lo quieren ver en español, lamentablemente yo no sé dónde carajo conseguirlo. Yo no estoy viendo subtitulado en inglés. A mí me caga, no hace la diferencia, porque ya fue. Pero alguno que diga, bueno, me rompe la bola en japonés y subtitulé en inglés, bueno, ahí va a tener un quilombo para ver esto. Por lo demás, va bien. No sé qué onda esperar del final, pero los personajes son interesantes, la historia va tranquila. Netflix, me parece que ya la están sacando. Esta salió junto a otra serie que también se llama Loxon. Loxonata, una cosa así. Ahora no me acuerdo el nombre de la serie. Que también, esta es una, la que digo yo, la compró Netflix y está saliendo por Netflix, pero está bloqueada por zona. Y está saliendo solamente en Estados Unidos. Encima no me acuerdo cómo se llama la otra serie. Pero no, tiene este tipo de pelotudez. Unión Fansub le está sacando. Y son de Tomás Otán. Y a ver. Me acuerdo, me parece que uno nuevo le está sacando. Puede ser. Supremo no Fansub. Supremo no Fansub le está sacando. Ah, mira vos, copa. No lo voy a empezar a ver de ahí, ya fue el capítulo 9, pero no importa, está bueno saber qué otras personas le están sacando. ¿Cómo era esta serie? Sí, Lost Song es la otra que. Loco, estos putos de Netflix que siempre ponen. Son unos putos, porque no pueden poner que es una producción original, Netflix Original, loco. Te clavan el cartel de Netflix Original. Vos lo distribuís, hijo de remil puta, no lo pagás. Vos lo distribuís, sos un distribuidor, ¿entendés eso, puto de mierda? De onda. Sí, está hasta al menos recién lo busqué y supuestamente Netflix lo tiene. Y lo pasó como Hisone y Mazatán. Y dije, bueno. Tiene la descripción en español, así que calculo que lo tiene. No sé, yo no le voy a dar plata a estos tarados que encima le roban el crédito a los demás. Al margen de eso, bien. Es una serie tranquilita para verla, no pasa nada. Tiene buen ritmo, está bueno para bajar los decibeles. Ya está casi completa. Lo que escucharon en un primer momento es el opening este que yo digo que no garpa tanto, que encima se lo puse en versión TV porque en versión full no da. Se llama Yoho wa Anno Sora o Wataru. Y lo vamos a dejar con el ending, que el ending sí es un poco más interesante, que es Le Temps de la Renti Koine Ishite. Kono Ishite. Porque es un opening, un ending de Monsi. Bueno, así que vamos a escuchar el ending de Hisone Tomás Otam. Tiene que decirlo con pronunciación próxima. El ten o de Erin Sri, no sé, y Koito Eiji. O sea, le ten o lo reintegre. Koito Eiji. Koito Eiji. Vamos a escuchar el opening de Tomás Otam. Hace caso. Sí. Que encima tampoco está la versión full. Sí. Así que se van a. No, esta es la versión de un minuto ahí. No, el ending. El opening. El ending. Ah, el ending, perdón. Sí, el opening. El ending está bien. Y también está en versión TV. No, pero yo tengo la versión TV. Esa es la versión TV que es la que te bajé. No, pero mal. No, o sea, no me la bajé. Tengo la single de esto. No, sí, pero. Capaz que así. Capaz que. Capaz que te bajaste la versión TV. No. O sea, en el single de Lady están cinco versiones, bueno, cantadas por las cinco pilotos. No sé, son todas iguales. Te copié de la única que dura 1:30. Otra vez estamos hablando del Open. No, estamos hablando del Lady. Debe ser así el tema. Todavía me debes el. Fíjate. El dale. Anime. El supuesto anime de adaptación. Que hasta que se demuestre lo contrario. Eso es. Yo te lo voy a buscar. Pero. Dale, búscalo. Sí, ahora no te lo voy a buscar. Ahora no. Todo. Ya te lo voy a buscar. Te lo voy a recordar otra vez cuando me vaya. Está pero. Perfecto. Está perfecto. Dale. Recordámelo, pues mi memoria es una cagada. Pero sabés lo que. Este es el tema full. Bueno, ya me lo dijiste. Mi memoria es una cagada. Ya me lo confirmaste. Pero me voy a olvidar de eso también. Mojando los hombros que me envían. persona no se cae. Super try. A ver. Sección de sacado del culo. Y antes que nada, podemos comentar el momento Melaño. Sí, sí. Ya que Melaño manda. Manda amenaza por Twitter. Me anda difumando por Twitter. Ya sabe que no lo uso. Pero pudieron ver el video de la esponja. De los esponjas jugando videojuegos en el arcade, así que. Si no saben, pueden suscribirse a nuestro. Pueden darle like a nuestra página en Facebook, que por eso no se cae radio. Una vez que sube un video y hace algo, por favor, suscríbanse. Sí, obviamente. Voy a tratar de subir otras cosas porque. Posta. Pensé que esas semanas iba a estar más ocupado, pero en realidad no tanto. Así que voy a tratar de publicar unas cosas. Quería publicar la otra foto más, pero. Es que ya llegué muy justo con el tiempo acá. Así que no importa. Tengo que subirlo. Si yo te dije a subir ver. A Tumblr. No, rápido. No lo voy a subir a Tumblr. Es más rápido. No, lo voy a subir a Tumblr. Si querés, te paso el drive en el que terminé de subirlo esta semana. Y vos me robás la foto del drive. Me robás la foto del drive. Y listo. Yo no soy del persona del Pyro no se cae que. El Pyro no se cae. Sale el spin-off Pyro no se cae. Pyro. Ah, bueno. ¿Dónde estábamos? Bueno. Programa más porno que el anterior. Sección de sacado del culo entonces. Sí, sí. Ah, pará, vamos a ver si tenemos algunos mensajes nuevo en. ¿Por qué no es sección de 3? Y bueno, porque Oche está apurado y no quiere. No es sección de 3, encima, mate sección de 3 después. Hay un millón de trailers y querés que veamos los trailers. Sí, boludo. Bien pedo. De los 3 no. Por de... eso miremos los trailers. De las cosas super anunciadas que están recopadas. Super anunciadas, bueno. Primero hagamos esto y después vemos cómo estamos de tiempo. Qué buena lista para gastar sí. Plata, pero bueno. Uy, sí. yo esperaría que me lo regalen. Como va a pasar. Me gusta el comentario de Alex, dice, ahí lo tenés al forro de Alche. Y sí, pero Pyro no lo va a buscar porque es vago. XD. Ah, pensé que es. Yo esperaré que lo suba a Netflix nomás. En algún momento lo no va a subir. Forro. Yo defiendo los derechos. No, así sos de la forro. Blanquemos la cosa, sos forro. Allá está. Todo el mundo lo sabe. Yo respeto los derechos de la gente y el trabajo pija, de la gente. No pija. Si viene el puto de negro y se dice, che, este es mi trabajo original, yo lo pagué. No me rompa la pelota, eso es re mentira. Lo hizo todo. No, vos me dijiste, ah, yo te lo distribuyo por Estados Unidos y donde la gente es copada y donde obviamente vos no querés meter mano, yo le meto mano, pero. Dale, te hago la gamba y después por detrás agarro y va, lo hice yo. No me rompa las pelotas. Distribuidor de mierda, encima. Tengo que recordar. A, ¿cómo se llama? Se llama Chariot. ¿Cómo carajo lo había introducido? Ah, Jenny Chariot. Sí. Carroza brillante. Qué cagada, carro. Tengo que recordar el doblaje de la serie de Netflix. Te lo tengo que recordar. No, eso sí. Te lo tengo que recordar. Es imposible olvidar eso. Bueno, recuerden esa cuando está dando plata Netflix, está fomentando que otra gente le pise las voces originales a nuestros queridos personajes. Bueno, que te doy de sábado. Obviamente, lo original rinde. Y si después, el tema es que casi nunca nos abrieron un canal como para agarrar y decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar plata. Un canal respecto a un medio por el cual un medio japonés se encargue de eso, pero sí. Bueno, no quieren nuestra plata, perfecto, vamos a seguir pelateando. Total, ¿cuánta gente desde que se abrió Steam dijo, bueno, yo pago por los juegos? El medio está, el tema. El 80% de la gente. O sea, las ganas está. Y hay gente que no le molesta pagar por el juego precisamente porque. No sé. Incluso no sé, porque pensé que voy a haber mucha más oposición, pero. No, el 80% de la gente dijo hay sí. Hay gente que ya no le molesta pagar por algo legal. Qué loco. El concepto loco que acaba de decir. Realmente creo que sí son cosas que le gustan, pero. Windows, obviamente, ¿no? No iba a pagar nunca por Windows, menos por usar Word y todas esas en cosas. En el momento en el que Windows. Porque nadie dice, oh, tengo unas ganas de usar pagar Word, Windows. Tengo unas ganas de armar mi planilla de Excel, no. Sobre todo porque es un servicio que anda tan bien. Que te jode tan poco. Para mí anda mejor que vos, anda mejor que LibreOffice, déjame decirte. No me siento que onda, para mí ahora me anda mejor que el libro. Ya, el libro fue toda la vida. Momento del año, dice: comenzó el Mundial Negros, algo que seguramente ustedes se pasan por las pelotas. Obvio. Pero este servidor, quien lo jode semana a semana, es uno del montón que cesa sus actividades para ver todos los partidos posibles porque me canta los huevos hacerlo. Mentira, estás esquivando tiempo de laburo. Estás buscando una excusa. Ahora bien, el pedo aquí no empezar a quemar caracteres hablando de fútbol, jugadores o posibles selecciones que pasarán a las siguientes etapas, pero calculo solamente si estamos hablando. No leí el mail completo para los comentarios, pero capaz nos haga armar un team de esos personajes. Solamente si te hablamos del Yupi podría ser algo parecido, pero no. Vamos a ver qué termina de escribir, pero bueno. Las posibles selecciones pasarán a las siguientes etapas del torneo mundialesco este. Por el contrario, en esta oportunidad, muchachos, la idea, creo, sería hablar de la E3, y como para sorpresa de muchos, en esta ocasión hubieron gratas novedades que algunos no sabían venir y otras que ya estaban cantadísimas que se lanzarían, así que en caso de que hayan adelantado a dedicar todo el programa a hablar de la E3, que suerte que no lo hicimos, uno entonces. Todavía falta, todavía está saliendo. Del catálogo próximo a lanzarse en consolas varias, ¿alguna que les haya hecho mojar las pan suposta? Un montón. Pero a ver, nombrano, ya que estamos. Ya que querías explayarte de la 3, acá tenés tu momento para explayarte de la 3. Momento de explayarte de la 3. Pero respecto a la pregunta, del catálogo, ¿cuál ¿qué, es? ¿Qué cosa de. ¿Qué catálogo? ¿Qué cosa del catálogo? Del catálogo te hizo mojar tus panzos de Pyro. A ver, las panzos de Pyro fueron mojadas cuando mostraron el coso, cuando mostraron el Fallout 76. Un Fallout con una calidad todavía superior al querido Fallout 4. ¿Esto va a ser secuela, precuela? No, el Fallout 76 es precuela anterior, hasta incluso anterior al Fallout 1. Este es uno de los primeros Vault que se abrieron cuando, o sea, después de que llegó la catástrofe. O sea, es una precuela la catástrofe. De la precuela. La precuela del primer Fallout. Esto sea, o sea, que el Vault 76 es uno de los tres Vault. Que eran vaults normales para guardar gente. Que, pues, para los que no saben, la mayoría de los vaults son, algunos son para guardar gente y otros son para hacer experimentos raros de cosas psicológicas o mutaciones o cosas locas para ver qué pasaba. Bueno, lo de la vault industry son muy hijo de puta. Estos se abrieron poco después de que cayeron las bombas, y este vault está ubicado en lo que vendría siendo todo lo que es Virginia. Y lo que te ponen a vos como misión es que vos vas a salir al mundo con la idea de reconstruir este nuevo mundo que ha sido afectado por toda la destrucción nuclear, entre muchísimas comillas. Uh-huh. Entre las cosas nuevas para destacar de este juego, al margen de que se ve mejor, se ve la concha de su madre, el mapa es gigantesco y otras pelotudeces, el juego cuenta con una muy, como se acostumbra, una muy extensa campaña de solo player, al mismo tiempo que una campaña multiplayer. Lo que pasa con esta campaña multiplayer es que lo aclararon muy bien. La idea del juego multiplayer del Fallout es que vos sientas que en el mundo estás solo. Que, o sea, no podés vivir tu amanecer de desesperación nuclear si el mundo está lleno de 70 millones de chinos. Entonces eso no te garpa. Lo que hicieron en este caso es crearon pequeños servidores exclusivos en diferentes partes, los cuales van a estar corriendo el juego, y por cada uno de esos servidores van a entrar un máximo de 12 personas que van a poder coexistir con tu mundo. Es un mundo muy gigante, así que puede ser que vos nunca te cruces a todas las personas que estén en el servidor. De esa misma manera, también hay un montón de desafíos que se hacen en conjunto. Vos podés trabajar en conjunto para crear tus bases y... Pero todos tendrían que aparecer en distintos lugares. Todos tienen que aparecer en diferentes lugares. O en lugares random. De la misma manera, o en diferente tiempo. O sea, no sabés. Capaz que vos llegás a otro... Yo cuando salí del Fallout 4... no volví muy seguido al vault de donde yo había salido. No lo sé, pero... O sea, puede ser que vos tirale estés en no, otro lado. Que dos personas jueguen... Podría llegar a salir del mismo lugar al mismo tiempo. Y ahí vos ves lo que hacés. Porque tenés la opción de recagarlo a tiro al otro. De esta manera también... o sea, vos podés crear comunidades en conjunto, bajar bichos más grandes en misiones cooperativas. Y también lo que... al margen de todo lo que puedes descubrir y de todo lo que puedes hacer, Bethesda se ocupó de decir que, como el mundo en el que están parados ahora es un mundo muy joven que acaba de recibir el daño nuclear, todavía hay misiles nucleares activos en el mundo, listos para ser lanzados para los que consigan la clave. De ahí, hagan lo que quieran. O sea que vos podés ir, si vos conseguís las claves, que no son un número, no es una clave de una persona, es un conjunto de tarjetas de clave, que puede tenerlas vos, o puede tener una cada uno de tu equipo. Vos podés ir hasta el lugar, si lo encontrás, activar el misil nuclear y dispararlo a una zona del mapa, que puede o no estar habitada por gente. Esa zona obviamente va a volar a la recontra mierda, va a ser permanente dentro del juego y eso va a dar un montón de recursos y obviamente va a potenciar un montón de bichos y va a hacer un montón de cosas. Así que capaz que vos estás construyendo tu super centro recreacional y no sé qué, y alguien en el punto X del mapa encontró una misilera y dijo: ah, ¿qué tal si tiro acá? Y bueno, y cagaste. Divertite en este punto multiplayer super divertido. Qué divertido va a ser que los de Medio Oriente vuelvan a vivir lo que viven en la vida real, pero en un videojuego. Otra cosa que estuvo acá super Alexis bien. Por ejemplo, dice The Last of Us. The Last of Us 2. Yo no jugué el 1 todavía. Todo dice que está súper bueno, yo no sé. Lo tendría que jugar. Luego no. Dice: aguante Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 fue anunciado dentro del contexto de la... ¿cómo se llama esto? De la conferencia de PC. Fue una muy aburrida y muy mal llevada conferencia, como siempre, con un... ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. Con un conductor que tenía una cara entre diablo y vendedor de autos usado, que te daba miedo, o ese tipo no le compra ni chipacito por la calle, porque sabe que está envenenado. No me interesa el presentador. Bueno, era un presentador de videos. Sí, al margen de eso, también otro que estuvo muy bien, que se vio que está muy bien, es el de Ghost of Tsushima, que ya lo mostraron con gameplay y toda la pelota, se ve súper copado. Mal, pero está. Bueno, mal, lo digo ahora. Obviamente el Spider-Man, pero ya todos sabían que querían el Spider-Man. Uh-huh. Otro que también estuvo muy bien fue el coso. Obviamente la presentación del nuevo Super Smash. Algo que no haya, alguno de los que, digamos, de los juegos que no hayamos hablado y que justamente se me enteré de esto justo ahora. De el nuevo Devil May Cry, se ve muy bien. Sí, pero hablamos de eso también. No. Sí, hablamos de Devil May Cry. Hablamos de Devil May Cry. Que podía salir. Que podía llegar a salir, pero bueno. Había rumores, sí. Bueno, había rumores, se confirmaron rumores, bueno, hay videos, está muy bueno. Otro, deja de pensar de los que no hayamos nombrado. From Software sacó los creadores de cosas, los creadores de Dark Souls y todo lo demás, sacó un nuevo juego que se llama ¿cómo se llamaba este juego? Sekiro, el que se presentó en la E3 pasada como ¿cómo se llama? Como Die Twice, que es un juego también, onda Dark Souls-esco, ambientado en lo que vendría siendo Japón medieval. Así que tenemos el de Ghost of Tsushima y el Sekiro. Al margen del Ghost of Tsushima y el Sekiro, también se presentó el Nioh 2. O sea, tenemos tres juegos ambientados en Japón medieval. Sí. De los cuales dos son recontra soblescos. Y los tres se ven recopados, los tres. El tema es que la gente se va a frustrar mucho con uno. Sí, sí. Y decir, carajo. Y se va a echar mucho la bola con otro. Pero sería mucho más realista el hecho de que si te matan. Bueno, el hijo no es muy realista. Pero no, pero está bueno. Pero justamente si te dan un catanazo, sí. Si hay que te dan un catanazo, ah, cagaste. Salvo, ya está, moriste, cagaste. Prácticamente todo el esfuerzo. Salvo sí. Que hayan apenas rozado, pero obviamente, sí, sí, cualquier sí. Catanazo que te den en el pecho, prácticamente te moriste. Si te parte en el medio, sí. Si te sacó una extremidad, ya está, te moriste. Sí, te cagaste muriendo. Y olvídate. A ver, déjame pensar. Es un toque que para mí está bueno, encima en un ambiente que ya no estamos hablando por ahí capaz de. Tipo RPG fantástico con demonios y esas cosas, yeah. Le agrega algo de bastante realismo que... Bueno, el Sekiro sí tiene mucho demonio, tiene mucha fantasía, mucha boluda, claro. El de Ghost of Tsushima no tiene eso, aparentemente es muy realista en ese sentido, un simulador samurai. Sí. Después uno que sacaron así como de la nada, Nintendo sacó el Mario Party, uh-huh. Ya anunció el Mario Party para Switch, obviamente. Se ve muy bien, se ve muy zarpado, se ve muy divertido. ¿Tenía fecha? No. Creo que lo van a tirar para este año, porque por lo general Nintendo no tira a la larga, y si tira a la larga te avisa. Pero no lo pueden sacar ahora, porque ahora dentro de 3 días sale el Mario Tennis. Sí. Entonces como que no va. Después a ver otro que habían sacado, de los cuales no habíamos hablado. Ay, me estoy tratando de acordar. Ay, mostraron por fin, con fecha y todo de salida, el Beyond Good and Evil 2, que se ve también muy bien. Durante la conferencia Ubisoft mostraron uno que se llama Starlink, que es uno que se había mostrado en la E3 pasada, que era de este juego que vos agarrabas y armabas con... O sea, es como que te dan una nave de juguete, que es literal, es una nave de juguete que vos podés comprar. Sí. Onda las boludeces estas de los muñequitos de Disney. Uh-huh. Y vos moviendo y ajustando las diferentes partes de la nave, el joystick te tomaba la nave que vos tenías construida y vos con esa nave ibas por el mundo. Una cosa muy arcadosa. Uh-huh. Durante esta huevada, como la cosa esta la desarrolla Ubisoft, va a salir multiplataforma, pero dentro de lo que vendría siendo Switch, va a haber la posibilidad de jugar con Star Fox. Bueno. Lo cual convierte a Ubisoft en una... Obviamente en una super plataforma de salida para Nintendo. Porque acuérdate que el primer juego que salió para Switch de Mario fue el Mario & Rabbids. Y la primera aparición de Star Fox en Switch es de coso, es de Ubisoft también. Bethesda sacó una franquicia nueva. O por lo menos promete que la va a sacar. Que es otra franquicia del espacio, se llama Stargate o Starpass, una cosa así. No anunciaron nada, un trailer super vende humo. Y anunciaron un Elder Scrolls 6. A futuro. Anunciaste. A futuro. Pero por lo menos existe el nombre. Elder Scrolls 6. Sí. Eso es un nombre. Sí. Bueno. Después, a ver otra. A ver, cosa. Milaño, justamente. Sí. Juegazo el 1. Comentaba Adriel Alexis a todo esto, con culo que se refiere. Sí, a Last of Us. A Last of Us. Espera, Melanie dice, como fan de los MMORPG, con el nuevo Nioh. Sí, el Nioh 2. Me siento satisfecho, además de que sea la nueva. Es que el Nioh 1 está bueno posta. Y Adriel Alexis pregunta si alguien entendió el nuevo juego de Kojima. No se entendió una chota, o sea, lo volvieron a mostrar, hicieron un trailer super largo. Con jugabilidad, porque, o sea, sí, mostraron jugabilidad del juego de Kojima. Es aparentemente Norman Reedus con una mochila muy pesada caminando por una tierra desolada donde hay bichos invisibles que solamente puede ver con la lamparita. Pero tiene mecánicas como de sigilo. No se entendió una mierda, posta. No, es como si vos pones todos los trailers de Dead Stranding uno atrás del otro, no lo terminás de entender. Y son como una hora y pico de video. No, va a ser muy raro ese juego. Posta, va a ser muy, muy raro. Huevo, dice, antes le tengo ganas. Sí, antes le tengo la regala. Es que el primer diseño del antes era como muy para mostrar y asombrar. Y ahora mostrar una cosa un poquito más armada, pero no sé cómo será el tema de la jugabilidad. Yo sí le tengo las re ganas a Anthem. Uno muy parecido al Anthem que está hace mucho tiempo en los stores, por lo menos en el de Play, me calculo que también el de Microsoft, es el Elex. Pero el Elex no le fue muy bien. Ahora el mismo me parece que está en oferta. Pero no tiene muy buenas críticas. Yo lo vi parecido al Anthem. Espero que no sea parecido en nada. Y huevo, justamente comentaba el juego este que se llamaba Starfield. Starfield, sí, Starfield es el de Bethesda nuevo. Y también comentaba que dice Dead Stranding. Dead Stranding. Una fumada de Kojima. Sí, super. Nadie entiende un carajo, pero se ve prometedor. Obviamente, se ve súper prometedor. Ori and the Will of the Wisp. Ori. Se ve hermoso. Sí, Ori and the Will of the Wisp, que es el segundo juego de Ori and the Blind Forest. Este se ve incluso, a pesar de que Ori and the Blind Forest se veía impresionante, o sea, con el 2D que tiene y los colores y toda la boludez y el environment, el 2 es muchísimo más 3D, muchísimo más abierto y se ve del carajo, pero del carajo. Después a ver otra cosa que había... Paso a la segunda pregunta. Sí, paso a la segunda. Paso a ver, segundo. Hideo Kojima sigue robando finamente, sacando más cinemáticos de su nuevo trabajo, pero... A mí me podría seguir, seguir con exactitud de qué va, o sea, es decir, con exactitud de qué va a ir la cosa. No. ¿Un game de cortes, survival horror, aventura post-apocalíptica rara, o es que al final todo este humo va a terminar siendo todo menos de lo que pensaba? No, menos de lo que pensaba no, el tipo va a entregar un trabajo de calidad. Ahora, no sé si va a ser lo que la gente pretende que sea. Ah, esa es otra que me sorprendió, que lo sacaron de la super nada. Van a hacer un remake del Resident Evil 2. Ah, sí. De la misma manera que hicieron el Resident Evil 1 HD. Con eso van a hacer el remake del Resident Evil 2. Se ve muy bien. Y es realmente un juego que vale la pena jugarse si lo hacen con esa mecánica. Aprovechando la ocasión, che... No me esperaba que anunciasen un nuevo Nier, continuación del Autómata, pero anunciaron un nuevo Nioh. Sí. Así como un nuevo The Last of Us, un remaster para el Resident Evil 2 y claro, The DMK 5, papá. Sí. Ya tiene las fichas puestas en las que así tengan que vender el culo para comprar sí o sí. Sí, y mira. O sea, ya tienen una muy decidida para entregar. O sea, de cabeza yo quiero el Spider-Man, de cabeza quiero el Anthem, de cabeza quiero el... Quiero cosas como el Mario Party y el Smash. De cabeza, pero súper de cabeza. Encima no salía en diciembre el Smash. El Smash tiene fecha de salida para el 7 de diciembre. El Mario Party no tiene fecha de salida. Así que calculo que saldrá a principio del año que viene. El Mario Tennis sale ahora. El Spider-Man tiene fecha de salida para septiembre. El Anthem tiene fecha de salida para enero. El Nigo no tiene fecha de salida. El de Gozo Tsushima creo que también tiene fecha de salida para enero que viene, pero como enero o febrero. Este huevo dice enero y febrero de 2019 va a estar bien pesado. Va a ser súper pobre todo. Vamos a ver, súper miserable. De Alexis decía: ¿esperaban algo de la PlayStation 5? Sí, yo esperaba, pero no. Ay. ¿Hace cuántas? Para Play, E3 tenemos sin anuncio de consola. Sin anuncio de consola real. Consola nueva, ni. Por eso, ni nueva versión. No, PS Pro, ni Slim. Ni. Hace 12, 3 se anunció la Switch. Sí. Donde todo fue variado. Y antes de esa, la E3 donde sacaron la Xbox One X. ¿Qué? ¿Para la versión? En realidad, no. Según Microsoft, no. Según Microsoft. Pero yo te tendría que dar la sí, te tendría que dar vos. Sí, no. Es reversión, es lo mismo que la Pro, pero bueno. Para mí PC Vita 2, no. Yo creo que... Todavía no descarto, pero yo creo que Microsoft va a hacer lo mismo que hizo Nintendo. Yo sigo... Va a agarrar y va a acoplarle algo a su nueva consola para que también sea media portátil, Yo todavía sigo considerando la tablet de Sony... Multinúcleo con núcleos extra en la base. A mí me parece que va a ir por ahí, pero no sé. Yo digo, lo va a hacer Play. Para mí va a ser lo mismo que Nintendo. Sí, pero lo va a hacer Play antes de que sí. A Microsoft no le sirve, tiene la PC. No, Microsoft ya está fuera de juego. Está jugando mal. Nunca entendió las reglas, está jugando Microsoft mal. Microsoft, con todo lo que perdió, con toda la plata que ya perdió, no puede. Para mí no. Sería. Es, o o robarse todo el mercado o robárselo, porque para mí ya no le queda plata. Bueno, esto también es para comentar. Durante lo que fueron la línea de las conferencias de la E3, yo le tengo que dar la derecha, o sea, te van a decir quién ganó la E3 y quién ganó la E3. La E3 este año es de Microsoft, a cuenta de muchísimas cosas, ¿verdad? Como a pesar de que todos dijimos que no podía ser de ninguna manera, la E3 este año se la llevó Microsoft. ¿Por qué se la llevó? Por temas de, vamos a decir, esta vuelta ganó cantidad en lugar de cantidad, cantidad en lugar de calidad. El tema es que está bien, en Ubisoft sacaron juegos simpáticos, en Bethesda sacaron juegos que todo el mundo quería, en Play sacaron juegos que todo el mundo va a comprar. El tema es que Microsoft sacó una cantidad absurda de juegos que fueron presentados dentro de su propia conferencia. Una bocha era ver World Premiere, World Exclusive, World Premiere, así, uno atrás del otro, en una conferencia que duró casi 3 horas. Sí. De tirar y tirar y tirar y tirar. ¿Cuál es el problema? Sí, vimos un montón de cosas que estaban recopadas en todo esto. O sea, se vieron un montón de juegos, un montón de IP divertidas, cosas que se vienen, un montón de promesas. Pero en el medio de toda su IP, en el medio de toda su conferencia, muy, muy poco de eso, que te puedo decir, 2 o 3, tienen el sello de Microsoft Exclusive. Y con Microsoft Exclusive me refiero a PC y consola. Si te tengo que decir de consola, me parece que uno solo tiene el sello. Y todo lo demás, derecho a la PC. Pero es como... y de eso, derecho a la PC, que solamente son para PC y Microsoft, ponele 4 o 5 de 20 y pico. Y todos los 20 y pico extra son todo multiplataforma. O sea, no sé bien cómo va la mano en esto. Si este es el futuro para el próximo año de Microsoft, Microsoft tiene 3 juegos anunciados de ellos y 20 para todas las demás. Sí. En realidad creo, entonces en ese punto Microsoft tuvo la exclusiva de presentación, la exclusiva del título. Porque ni siquiera tiene la exclusiva de tiempo. Puede tener algunos arreglos, onda con el nuevo Tomb Raider, que puede llegar a salir 6 meses antes para ellos y después para las otras consolas, cosas así. Sí. Pero la mayoría salen al mismo tiempo en todas las consolas. Entonces como muy raro. Acabó, dice, PS Vita ya murió. Carita triste. Y dejaron de fabricar los cartuchos físicos. Están a punto de... Están regalando todo lo que pueden. En algún momento le van a hacer lo de la PSP y le van a pagar el store. Me gusta lo de mi comentario de después de lo que le sigue. Este, Microsoft está apostando al cloud gaming. Y si uno piensa en el hecho de que si uno, digamos, cada vez gasta más plata en juegos que no tiene físicamente, porque obviamente son más baratos, porque incluso no agarran y decir, bueno, en lugar de bajármelo, ya pagué por bajármelo. Tendría que volver a bajar. Si me compro otra consola, tendría que volver a bajármelo directamente, no podría conectarme con esa consola al servidor y jugarlo desde ahí. Nada más. Bueno, Microsoft vende retrocompatibilidad, pero aparte de eso. Lo que pasa, Microsoft siempre tuvo una buena plataforma de cloud. O sea. Tiene Azure desde hace miles de años y es un servicio que está copado. Bueno, solo tenés que usarlo. El tema es que hasta ahora, viste, siempre fueron limitaciones de ancho de banda, pero eso cada vez se está reduciendo cada vez menos. Pero y eso... más cuando tenés conexiones 4G y todo ese tipo. Ya sé, pero ahora Microsoft, como tiene el servicio del Online Pass, vos agarrás, encima acá el Online Pass cuesta. Creo que eran 140 pesos el año, una cosa así. O sea, no vale nada. ¿Cuánto juego puedes jugar? Con el Online Pass puedes jugar todos los juegos que están en el Online Pass. Vos te lo descargás a tu dispositivo y lo jugás todas las veces que vos quieras. O sea, pero vos te lo descargás, no te lo están streamiendo. Sí. Y tiene una galería de, creo que era alrededor de 100 juegos, más lo que le vayan agregando, más todos los que sean exclusivos el día 1 están disponibles en el Online Pass. Y ponele que vos estás jugando un juego ponele ahora cuando salió el Sea of Thieves, el Assassin's Creed Origin, que es un juego de $60. Sí. Vos te lo podías, con tu franquicia de 140 mangos, vos te lo podías descargar el día 1, jugarlo hasta que te aburrieras y terminarlo, y capaz que lo jugabas durante 2 o 3 meses lo daba vuelta y ya está, y pagaste 40 pesos por el juego. Y te lo podés seguir descargando mientras mantengas el Online Pass. O sea, es como ni siquiera se lo estás comprando el juego. Sí. Es como, no entiendo esa movida, pero bueno, yo no entiendo a Microsoft. Bueno. Hacen consola que no venden juego, hacen juego, hacen servicio de juego que no venden consola, pone servicios a PC que no sirven a la consola. No entiendo, Michael, disculpa, pero no sé. Para mí están demente. Y eso sigue comprando cosas, sigue comprando. Sí, pero no tengo nada de Microsoft. Hace poco compró Git, que es justamente era el repositorio de código más famoso en lo que era toda la movida. Justamente. En toda la movida libre. O sea, todo lo que era. Ah, no me sale encima. ¿Cómo se llama esta mierda? O sea, es el lado bien hipesco del código. ¿Cómo se llama? El software libre. Era justamente el repositorio de código más famoso. Y lo compró. Bueno, ahora en la conferencia de Microsoft anunciaron que habían comprado una compañía conocida, pero no me puedo acordar qué compañía, pero es muy conocida de videojuegos. Sí. Pero directamente agarraron y ah, sí, la compramos. Es como. Yes. Ahí estuvimos todos de acuerdo, porque dijimos, bueno, al fin Microsoft está comprando compañías que hacen juegos. O sea, capaz que la compañía se empieza a hacer juegos para ellos, que es lo que necesitan, porque no tienen ninguno. Ah, sí, presentó un nuevo Forza, pero ya sabíamos, se ve re bien, ya sabíamos. Bueno, anime, dice, la semana, como de costumbre, la cosa estuvo complicada por este lado del globo, entre trabajar, citas médicas y uno que otro intento de ligar flacas a medianoche. Obvio. Se me dio por ver cierto anime del año 2017 que salió sin previo aviso y creo que nadie vio porque ningún fansub hasta la fecha se había gastado en tomarla como proyecto, porque la cosa al parecer no pintaba para nada bueno. ¿De qué serie hablo? Titulado oficialmente como The Relative Worlds o Sotai Sekai. Esta cosa son dos OVAs que salieron solamente para web. Creo que sí. Sí, lo revisé porque yo tampoco me acordaba de que existía esto. ¿De qué va? Bueno, podría resumir todo el quilombo bárbaro que nos vende en un par de líneas, pero quedaría demasiado corto, así que voy a extenderme un poco for the lol. Nos encontramos en un aparente futuro post-apocalíptico donde aparentemente Japón ha sido tomada como rehén por una organización de terroristas imperial, quienes utilizan androides cutes a modo de idols. Sí, llévame. Ese futuro no se ve tan ajeno. Ese futuro es ahora. Che. No se ve tan ajeno. Y una fuerte presión política ha obtenido el control económico del país y de paso hacerse con toda la tecnología conocida por el hombre hasta la fecha en aras de evitar una posible rebelión contra la familia real. Esto es como el futuro de Idol Chicken. La serie de mierda. Ya está, fallamos con las idols de carne que no sirven para nada, metemos androides de combate. Y es que en este mundo caótico donde comenzamos la serie viendo la ejecución del último líder de las fuerzas antijaponesas, al cual se le acusa de haber asesinado a un miembro de la realeza, dicho y hecho, y luego de una corta escena donde vemos a alguien entrando en un extraño portal, empieza el show multicolor, donde vemos a nuestras idols / androides iniciando lo que aparenta ser un concierto al puro y duro estilo de Love Live, interpretando una canción electropop, el cual funca como opening para la serie. Copado. No sé, me por cierto aspecto te recuerda me da un déjà, me da un déjà vu a, sí, a Macross Delta. No, pero a mí me da de yahoo a cosa. Ahí me sale el nombre ahora. A Special Week. Es como que sí, terminamos y bueno, show idols. O sea, asesinato y después show. Sí, por de LOL. Culo. Oh, misión secreta y después show. Y después show. Bueno, posterior y cual si todo a lo anterior. Sakura Tyson. Matamos bichos en robot gigante y después show. Posterior y cual si todo lo anterior anteriormente dicho nunca hubiese sucedido, nos encontramos con Shin, un estudiante común y corriente, quien acaba de perder a su padre en un extraño accidente del cual poco o nada se sabe, y ahora vive junto a un familiar en un pequeño apartamento. En el transcurso del día, y tras un breve encuentro con quien conoceremos como Kotori, prima de Shin, Ambos optan por regresar a la escuela juntos, pero nuestro prota, quien anda un tanto depre por el tema de su padre, decide volver a casa solo. Únicamente para minutos ser interceptado por un extraño joven y posterior ambos ser atacados por un androide de apariencia femenina, siendo rescatados por una muerte inevitable gracias a la aparición de otro androide de apariencia enteramente mecánica. Jin y compañía deciden escapar al centro de la ciudad con la interrogante de ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué los androides sexuales me atacan? Yo me llevaba bien con ellos. A ver, bien, y hasta aquí voy a llegar con la reseña. Fue corto. Sí. Resumen. Y bueno, tiene dos ovas. Resumen y se corto, pasa de ahí a la mierda. Corto del primer capítulo de Sota Sekai. Sota Sekai. Porque si sigo, ya les estaría contando absolutamente todo lo que pasa. Sota. Para sorpresa mía, esta serie consta únicamente de dos episodios, cada uno de una duración no mayor a los 15 minutos. O sea, que duran prácticamente media hora. Dura un pedo. De la mano del estudio Craftar. Cualquiera, Hulu. No lo conocen ni ellos. Ah, bueno, Hulu, sí, está bien. Sota Sekai es el primer trabajo de este pequeño estudio de animación. Quien sale a la palestra ofreciéndonos esta corta serie totalmente hecha en CGI, pero que para hacer su primer proyecto no les quedó nada mal, aunque claramente tiene sus deficiencias bastante notorias. La primera cosa que hace, no le va a salir de todo bien, pero bueno. Pero que se logran superponer a lo bien que logran emplear el CGI al momento de la acción que vemos en el anime. Ahora bien, por el lado de la música tenemos a Hidehiro Kawai, el cual únicamente ha trabajado en doramas y miniseries, pero que en The Relative Worlds nos regala un excelente apartado musical bajo la estética melódica de lo épico como electrónico. Tal vez nada que no se haya oído antes en otras series, pero que para un proyecto de solo dos capítulos queda perfecta. Valía mencionar, ya para cerrar el tema de Sota Sekai, que la serie no es autoconclusiva, sino únicamente el inicio de algo más grande a posterior, pero que hasta la fecha no hay anuncio alguno de que se concrete la realización de una temporada o futuro, pero que no dudo que tarde o temprano tengamos noticias positivas para esta obra en cuestión. Sí, lo mismo pensaba cuando sacaron la OVA esta de Asphyrgins, una cosa así que tiene un solo nombre, sí. Que era de lo del flaco este que tenía la hermana que le habían robado los recuerdos. Sí, ¿te acordás que la vimos un par de veces en un par de quemadas acá? ¿No era un robot? Sí. ¿Eso era un Kakegyo no Orgol? No, Kakegyo no Orgol. Era también del futuro. Sí. Que tenía el hermano este que estaba hablando con su hermana a través de Skype. Sí, creo que sí. Que después aparecían los perros cibernéticos esto. Ah, creo que sí. Bueno, sí, y sí. Le caía esta loca que tenía el cuerpo de la hermana, pero que tenía otra memoria implantada. Que también estaba re bueno el OVA. Pero que se quedó ahí. Era como el inicio de una cosa que iba a estar muy buena y se quedó ahí. Yo me acuerdo de una serie también que tuvo un solo capítulo, que también fue una OVA, que era una loquita que después como que había otro personaje que era prácticamente intangible, pero como que la loca cuando... ¿Cómo era? Que se llamaba la loca, tenía una bufanda, no me acuerdo, tuvo miedo, se llama. Y encima la loca tenía poder y se le cambiaba también el pelo cuando la loca estaba, digamos, como cuando se juntaban. Era muy... Sí, este, algo era así. Muy, ¿cómo sí, se llama? Sí, es sí, muy sí, loca sí, para la... Muy parecida a la loca de Gunbuster. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Nana. La de Gunbuster era... Dororiri. Dororiri era. La loca de Gunbuster. Sí, la Gunbuster Die. Sí. Esa era Noro. No. Sí. Bueno, era muy parecida así, ¿no? Cuando estaba en su modo super rancho. Sí, su modo super. Sí. Que encima estaba bien. No, estaba re bien. Sí, el logo que yo creo que es, pues no me acuerdo sí. El nombre, pero tengo así como flashazos y estaba re bien. Sí, no me acuerdo si era el mar así. Ya tanto no me acuerdo. Sí. Bueno, A ver. Si tienen algo de tiempo, denle una checada. Sí, sí, yo lo voy a buscar. Antes me había olvidado totalmente la existencia de esto. Seguramente lo voy a encontrar por donde yo bajo Mazotán, seguramente ahí va a estar. Así que no pierdan de mucho si no tienen otra cosa que ver a la mano. En YouTube creo que están ambos episodios subtitulados en inglés, pero en español solo algunos, solo nuestros amigos de Nalu Fansub se dieron el trabajo de fansubiarla, así que vayan a la página por si les picó el bicho de la curiosidad. Listo, gracias por la recomendación. Más que una recomendación, una sugerencia, pero como dicen por ahí, véanla bajo su propio riesgo. A ver, dicho esto, Alche, yo te voy a pedir que abras el Tor y navegues en la Deep Web para que me puedas pasar el opening de Sota Sekai titulado VIP Kit de la agrupación Ereum, que para gusto mío es un temazo que carga toda la onda electro que tanto disfruto en mis ratos de webeo. Bien. Sin más que comentar, y yo únicamente me retiro diciendo lo mismo, papá, aguante Cure Amour. Amor, Cure Amour. El diseño, los diseños de eso van a estar re bueno. El todo re bueno. Qué amor. Empezó el mundial, señores, y eso únicamente significa estar recostado en esos papas arriba con una coca y papas fritas como una compañía frente a la TV gritándole a la pantalla lo estúpido. Yo también quiero tener mi propia May para el recuerdo. Hashtag Nijimin, nunca te olvidaremos. Se aprobó la ley. No diré eso. Joda a quien le joda, la ETS de este año garpó bárbaro. Y sí, por último, bueno. Pero no menos importante, Robbie Williams sigue chorreando de manera descarada, cantando únicamente Angels y Phil. Pero qué importa, ambos son temazos y eso fue reafirmado en Rusia 2018. Desde un punto random de Moscú tratando de tomarse una selfie con Lord Putin. Saludos. Rata Putin. A ver, entre otras cosas que me acordé mientras estaba hablando de él, algo que se anunció en la E3 que salió de la nada y era como, qué raro que justo estás anunciando esto encima de la conferencia de Microsoft, como muy raro. Va a salir un nuevo juego que se llama Shonen Fighters, que es como el Battle Stadium Dome. Sí. Juego de pelea de personajes de la Shonen, pero justamente la conferencia de Microsoft lo venís a anunciar. ¿Cómo? Ya te dije, Microsoft pagó para hacer los anuncios, no para. Sí, pero justamente para tener un juego. Raro, boludo. Ya te lo creía dentro del. Ni siquiera dentro del previo a la conferencia de Play, ¿verdad? Como la post conferencia de Play. Pero Microsoft, raro, boludo. Encima el Halo, mostraron una escena del nuevo Halo y es como. Así, mirá. Avanzaron un Halo nuevo. Sí, un Halo nuevo. Por eso, la misma reacción que me tenés vos la tuvo todo el mundo. Es como arrancaron con el Halo este que no me puedo acordar exactamente qué nombre tiene, pero es como. Y va y aparece el loco con. Master casco Chief. De Master. El casco de los locos de Master Chief. Sí. Y te mostraban el lugar, cómo iba a ser, que iba a ser grande, no sé si multiplayer. Porque un trailer muy armado así. Y duró 3 segundos y es como que la gente lo miró y como. Ah, sí, Halo. Seguimos. Bueno. Otro momento muy divertido de la conferencia, pero esto fue muy gracioso. Cuando anunciaron en el marco de la conferencia de. En la conferencia de EA, como ya dije, el nuevo FIFA no necesita. No hay una versión del mundial del FIFA, solamente está el FIFA nuevo que se actualiza. En la nueva actualización que van a tirar ahora, que está al margen de la del mundial, va a salir la Champions League, que no la tenían habilitada. Sí. Y lo anunciaron así como, sí, ahora el FIFA tiene la Champions League, y están todos re copados, y está todo re bueno, no sé qué, y los locos re eufóricos, sí, boludo, la Champions, no sé qué. Y muy bien la gente, ajá, pero es como... ¿Viste cuando pasa una pelota como paja, güey? Sí. Y los locos ahí, ¡sí, boluda, Champions League! Y los miraba todo y hicieron un movimiento de cámara para ver cómo estaba reaccionando la gente. Ah. Mirá vos, qué bueno, qué copado. Ah, y otra que estuvo buena, pero esta es para verla. Esta es para verla porque está muy interesante. Fue la conferencia de Devolve que hicieron después, que dura como 40 minutos. Que es toda una puesta en escena de los locos de Devolve, que son los que hicieron... Ahí no me sale el nombre de este juego que es el. Que es como el GTA pero con pija de plástico. Sí, ahí no me sale el nombre. Oh, y que en el juego 4 sos el... que en el 3 sos el rapero, en el 4 sos el... No, en el 4 sos el presidente de los Estados Unidos. Ah. Ay, no me puedo acordar cómo carajo se llama el juego este. La gente se debe acordar. En el 3 sos el rapero, en el 4 sos, el presidente de los Estados Unidos, y después el 4 tiene la DLC, que es la de Hellgate, que vos te vas al infierno y a rescatar al presidente. Es como un GTA, pero en joda, con un montón de cosas de pija volando y de explosiones y bardeo máximo, y la gente tomando droga y tirándose con paquetes de droga y todo. Y boludez, y agarras un auto para destruir una persona. O sea, la matás a putazos, y después te conseguís robots gigantes. Boludez. Una boludez máxima, pero no me puedo acordar cómo carajo se llama el juego. ¿Tú lo jugaste? Al 3. Ah, pará. ¿Pero es un tiempo contemporáneo o es un tiempo medio raro? No, tiempo contemporáneo, pero es todo a lo pelotudo, digo. Pasan las cosas porque pasan, las armas tienen balas infinitas y son armas raras también. ¿No es eso donde también podías elegir entre uno de tus personajes un robot o algo parecido a un robot? No, porque vos lo jugás. Estaba pensando en otra. No, porque vos lo jugás como si estuvieras jugando un GTA o un Mass Effect, pero no me sale ahora el nombre del juego, la concha de su madre. Justamente no está. Que encima tiene el nombre de... como si fuera fraternidad. Ay, la puta madre, ayúdenme. Sí, que también es Devolve no tiene mucho juego, así que ayúdenme con esta. Ayúdenme con esta. Sí, no me sale el nombre del juego. Hicimos con el Sísimo, la puta madre. Si pones Devolve Digital, poné una imagen y va a salir el juego. Just Cause 4. No. Ah, sí, bueno, anunciaron el Just Cause 4, que también se ve muy copado. Pero no es el juego del que estoy hablando. Encima Just Cause 4 no anunció dentro de una conferencia de Wall, no anunció dentro de otra cosa. Ay, la puta madre. Poné The Wall Digital. No, eso, es el, bueno. Eso es el Anthem. Ah, este es el 2017. Si me sale el nombre de este juego, la concha de la lora. Bah, no importa, es un juego de Devolve Digital muy conocido. No nombraron nada del Final Fantasy VII, nada. Es como un proyecto que no existió, o sea, no sé qué van a hacer con eso. Lo que sí anunciaron el nuevo que... No saben qué van a hacer con el Final Fantasy, el nuevo, el 7, supuestamente. El 7, que supuestamente iba a ser remake, que estuvieron jodiendo por 2 años con eso. Anunciaron nada, ni lo nombraron, o sea, no sé qué onda con eso. Sí anunciaron el coso, ahora no me sale el nombre del juego de que cruza todos los universos de Disney, que tiene el flaquito con la espada. Sí, Kingdom Hearts. El Kingdom Hearts, bueno. Y sí, mientras iban sacando condenadas chotas películas. Sí, bueno, pero no había fecha para el Kingdom Hearts 3, ahora sí la hay. También anunciaron el coso, regalaron el Fallout Shelter para todas las consolas. Hacia el toque. La gente que lo pagó. Sí, la gente que lo pagó. Sí, la verdad que sí. Qué gracioso. Yo esperaría que lo regalen, no esperé ni siquiera que lo... Bueno, ahora está disponible en todas las consolas. Bueno, lo que decía la conferencia de Volve es que hicieron toda una apuesta en la escena de gente prendiéndose fuego. Presentaron 3 juegos que son uno más cualquiera que el otro. Y algunos no sé si son juegos, porque como se lo tomaron tan en joda, no sé si es de verdad los juegos. No me fijé si era un juego de verdad. Pues de bola anunció un montón de boludeces antes. Anunció una nueva moneda que se llama la Loot Box Coin. Para anunciarla. Que dice que sirven para abrir loot box, pero son tan seguras que ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos puede tocarlas. Así que todo lo que sea, toda esta cosa de querer usar la loot box como... como excusa del juego del azar se lo puede meter en el culo porque las lootbox coins no sirven para eso, no sirven realmente para nada, pero nosotros las tenemos y la gente las quiere. No, lo hicieron una puesta en escena muy buena, muy gracias a la conferencia de Volve, eso se la recomiendo que la vean entera. Bueno. Vamos con el tema que pidió Milaño. Dale. Que era el opening de Sota Sekai, de la Beat Kit. Dale. Yeah, a world in your ear. Llegamos al final de este programa de Persona Sky Super Dry. Super Dry. Yo todavía programa buscando número... el nombre del juego que les había nombrado, que ahora no me acuerdo cómo mierda se llama. Programa número 5, ¿lo soñaste, Pyro? No, no lo soñé, 5 entregas de juego, lo boludo. quería jugarlo o no, así que lo soñaste. Encima no es el Honda Miami. Ahí está tu Max, tu vivencia de la E3, te quedaste dormido y soñaste. Soñaste el lanzamiento del juego. No, sabelo, casi me quedo dormido en la conferencia de Play, me dio una bronca por agarrar y me pegó un rodillazo, cosa de despertarme bien despierto. Yo dije, podías ver los videos después. No. Podías ver los videos después, eran lo mismo. Era lo mismo. ¿Pero cuándo fue la conferencia de Sony? Fue el lunes a las 10 empezó. ¿Y de la noche? Sí. Estabas esperando a anunciar a la Play 5. Decía que no fuiste con esos ánimos. No, yo esperaba anunciar cualquier cosa. Yo quiero que me sorprenda. Es una cosa que estuviera ocupada, así que no me quejo. A ver, bueno, nuestro medio de comunicación mientras Fire está buscando todo el nombre del juego. Sí, está presonosky@gmail.com, que es nuestro correo oficial. También pueden visitar presonosky.moe, nuestro centro neurálgico de esta movida, que es un cosa podcast en formato de radio. Sí. Incluso con interferencia y todo. Es parte de la gracia. Sí. Nos faltan nomás los comerciales de las terapias hidrocolónicas. A ver. Y también pueden justamente seguirnos en Twitter en @personasekai. Sí. Pueden visitar el Tumblr de Pyro, que hace el Tumblr de Personasekai. Es el Tumblr de Personasekai, pnspodcast.tumblr.com. Sí. Pueden darle like a nuestra página de Facebook, que es Personasekai Radio. Además, pueden escucharnos en vivo los jueves a partir de 7:30 de Argentina en nuestro canal de YouTube, que es Personasekai. Sí. Podcast, creo. No, Personasekai. Igualmente se los confirmo, así que Personasekai Podcast. También, como no, podemos decirles que pueden escucharnos en diferido cuando ustedes quieran a través de la plataforma de iVox, o justamente, o si no, simplemente bajando el programa desde nuestra página personasekai.me, donde van a poder encontrar prácticamente casi todos los programas de Personasekai, todas nuestras temporadas de nuestros casi, nuestra madre de 11 años en esto. Sí, qué miedo. Bueno. Para todos no, hay partes que no. Hay partes que no van a poder encontrar, pero bueno. Bueno, nos vamos a ir con lo que con el desconocimiento del juego que le estoy tratando de decir, pues no me acuerdo. Con el ending de Comic Girls, que es Namida wa Misenai. Namida wa Misenai, el ending de Comic Girls, la serie de Kao Sensei y otras estudiantes mangakas. Estudiantes que intentan ser mangakas, algunas son mangakas, pero intentan triunfar en el mundo del manga, especialmente si algunas tienen pechugas, pero no sé, capaz no sea el caso. Supongo que será hasta la semana que viene. Y en otro programa, como todos los jueves, a partir de las 7:30 de Argentina. Cada vez cagando los más de frío. Capaz, yo no. A mí me gusta el frío, pero ¿qué vamos a hacer, Pyro? Morir es el único camino. ¿Qué vamos a hacer, Pyro? En realidad el problema es yo prefiero el frío antes que el calor. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Saludos a Alexis, a Huevo, de paso que no llegó, pero a Melanio, como no, también saludos a Reyades, que estaba por acá, y como no, también a saludar a Francisco Muñoz, a La Pared, obviamente seguidor, sí. A Alien Mercers, y por último, creo que a Ricardo Lira Pérez. A ver. Bueno, supongo que no se va la semana que viene, a menos que tengas algo más que decir, Pyro. Y no, porque no estoy encontrando la chota de lo que estoy buscando, entonces no, realmente no. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando, como ya decía el. A todo esto, sepan que en el momento en el que termine el programa voy a encontrar lo que estoy buscando, entonces me va a dar mucha bronca. Vamos a escuchar el ending de Comic Girls, Namida wa Misenai. Hasta la semana que viene, entonces. Bye, ni. Y acá lo encontré, que hijo de remil puta. No. 続く。へー。